en la Bombonera sacar un buen resultado. No se dio el de penal, no se dio. Muchos habló que no hay un 9, que te están buscando para que juegues y todo. Hoy está jugando Tevez, que Tevez se dio a mí y mucho no. ¿Cómo lo ves a Tevez en esa posición? No, ¿y qué has hablado con Guillermo? ¿Cuál es la charla con Guillermo para lo que viene? Gustavo. Carlos lo está haciendo muy bien. Bueno, Carlos, jugar con la calidad de Carlos, puede jugar en cualquier lado. Y se adapta muy bien. No sé si él es el lugar donde se siente más cómodo, la verdad. No lo hablé con Carlos. Pero la verdad que lo hace muy bien. Muy bien, ¿eh? Fantástico, Osvaldo. Antes escuchábamos a Cebolla Rodríguez. Lindo momento, nos vamos. Mañana nos reencontramos en la 1030 en Del Plata a las 7 de la tarde para analizar lo que viene y lo que pasó. Gracias. Que tenga una muy buenas noches. Chao. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Resumen de noticias. Hora 21 a 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 18 grados 7 décimas, humedad 95%. Títulos. Cristina Fernández presentó un escrito ante el juez Bonadío en la causa que investiga la venta de dólar a futuro. En el texto, que también fue difundido a través de Facebook, señaló que es una perseguida política. Y dijo que contestar preguntas no haría más que convalidar la manifiesta arbitrariedad, ilegalidad e incompetencia del juez Bonadío. Luego del trámite judicial, pronunció un discurso a los miles de militantes que la apoyaron en las puertas de Comodoro Py. Allí afirmó que la pueden citar a indagatoria 20 veces más y hasta meterla presa, pero no hacerla callar. Quiero, en primer lugar, que estén todos tranquilos. Me pueden citar 20 veces más. Me pueden meter presa, pero lo que no van a poder hacer es de callar y hacer decir lo que pienso. No vean este hecho como un ataque a una persona. Además, convocó a sus militantes a permanecer unidos y organizados y conformar un frente ciudadano. Yo siento por un momento en que el pasado nos ha atrapado nuevamente. Y les propongo, con inteligencia, porque esto requiere mucha inteligencia, que seamos capaces de conformar un gran frente ciudadano. Convoquen a los dirigentes sindicales también, a esos que nos hacían huelga porque no querían pagar el impuesto a las ganancias, que le están echando a la gente como perros de las fábricas, de los laboratorios, de los ministerios, y no dicen nada. Macri dijo que se deben evitar que las diferencias impidan el trabajo conjunto. El presidente lo expresó en un acto en Salta junto con el gobernador Juan Manuel Urtubey. Más allá de nuestras diferencias, vamos a trabajar juntos. Eso es lo que ustedes nos piden, eso es lo que todos necesitamos, porque lo que realmente va a ser la diferencia, lo que realmente va a demostrar todo lo que los argentinos somos capaces de hacer, es que trabajemos en equipo, con grandeza y con responsabilidad. Más tarde, el presidente recibió en Olivos a los representantes de las tres CGT. Los dirigentes gremiales le plantearon las necesidades urgentes, en particular los despidos, la inflación y las jubilaciones. Tras el encuentro, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dio un resumen de lo hablado con los sindicalistas. Nos han planteado la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Creemos también que desde hace muchos años no se ha avanzado en la actualización del seguro de desempleo. También hemos trabajado respecto al monotributo. Hemos consensuado que el gobierno va a presentar el proyecto de actualización de las alícuotas y escalas en el Congreso de la Nación. Y también hemos avanzado en dos temas de preocupación de los distintos sectores gremiales. Uno es el seguimiento y la constitución de una comisión del seguimiento de la obra pública. Y lo propio, y le vamos a pedir la participación al sector industrial empresario para seguir y monitorear el desarrollo del empleo y las inversiones y la creación de oportunidades en el sector industrial. Los bancarios ratificaron el paro de mañana en todo el país. Rechazan la propuesta salarial de la Cámara del Sector, a la que consideran como insuficiente. Así lo decía por Radio del Plata el titular de la bancaria, Sergio Palazzo. desde enero que venimos con este tema, y después de 4 meses, bueno, lamentablemente hay que tomar una medida de fuerza de las características que se va a tomar, que es el día jueves, las 24 horas, y en el caso del Banco Provincia, por problemas puntuales del Banco Provincia, que tienen que ver con muchos reclamos atrasados, agravados por la designación de privatizar el gerenciamiento que ha tenido el presidente actual, y la intención de cerrar 41 casas que ellos consideran que no son rentables, se ha avanzado una medida también para el día viernes, con lo cual 24 horas es mañana a nivel nacional en Banco Público y Privado, en Banco Provincia de Buenos Aires, el viernes inclusive. Se destrabó el pago a los fondos buitre. La Corte de New York ratificó el fallo del juez Tomás Grisa. De esta manera, el gobierno ahora podrá pagar a los holdouts para salir del default. El ministro Pratt Guy afirmó que el pago podría hacerse el próximo día 22. La justicia ordenó la excarcelación de Leonardo Fariña. El financista estaba preso desde hace 2 años por la causa de evasión en la compra de un campo en Mendoza. La justicia porteña ordenó la suspensión de Uber. Se emitió una orden para que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de modo inmediato, arbitre las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle la empresa de transportes. Procesaron con prisión preventiva al abogado y ex militar Silvio Guillermo Martinero. Se trata del hombre que hace 15 días mató a un cerrajero cuando disparó contra 2 motochorros que le habían robado dinero en el microcentro porteño. Se derrumbó un techo de la Universidad del Arte y hubo 3 heridos. Se desconocen las causas que provocaron el accidente en la institución ubicada en Avenida Córdoba al 2400. La Bolsa de Comercio de Santa Fe afirmó que unas 2 millones de hectáreas quedaron bajo el agua. Están afectadas 9 de los 19 departamentos que integran la provincia. Además, hay 1.500 evacuados por las inundaciones. La música argentina de duelo. A los 98 años murió el gran pianista y compositor Mariano Mores. Familiares, artistas y amigos están en el Teatro Colón ahora mismo despidiendo a Mariano Mores. Entre ellos, entre todos los que están aquí presentes, se encuentra su nieta, Mariana Fabiani, quien habló con la prensa y dijo lo siguiente. Hoy dije que era un hombre de roble, ¿no? Que era, además de un tipo con unos principios muy fuertes y un gran corazón y una gran y enorme generosidad, era una persona que no se quejaba, que jamás lo escuché quejarse de nada, ni de un dolor, ni de que algo salió mal. Un tipo que tuvo que hacerse desde abajo, que se quedó huérfano a los 14 años, con 10 hermanos, que vivían todos en un mismo cuarto, que tenía que alimentar, que tuvo que pagarse sus clases como pudo, y que se abrió camino y se convirtió en este ser maravilloso que lo único que hizo fue dar gracias a Dios hasta el último de sus días por el don que Dios le había dado. Él siempre decía, yo hago música porque a mí me baja la música, no sé, soy un instrumento, ¿no? Y esa era su humildad y su sencillez y yo aprendí de eso. Desde el Teatro Colón, Nicolás Trinchero, Radio Noticias del Plata. Internacional. Dilma Rousseff aseguró que luchará hasta el último minuto del segundo tiempo. La presidenta de Brasil insistió de esa forma en que intentará evitar el juicio político en su contra que se votará el domingo en la Cámara de Diputados. Detuvieron en España al suministrador de las armas para cometer el atentado en un supermercado judío en París. En el operativo policial fueron detenidas otras 2 personas más de nacionalidad serbia y montenegrina relacionados con la venta ilegal de armas. Fuerte terremoto en el sudeste asiático. El fuerte temblor de 6.9 de magnitud se produjo en Myanmar, la ex Birmania. También se sintió en la India y Bangladesh. Deportes. Fútbol. Copa Libertadores. Boca y Racing se juegan la punta del grupo 3. Promediando el segundo tiempo van 0-0. En instantes, River visitará al San Pablo y de ganar clasificará a octavos de final de torneo. Champions League. El Atlético de Madrid derrotó 2-0 al Barcelona y lo eliminó. El equipo de Diego Simeone avanzó a las semifinales del torneo europeo. El Cholo dijo al término del encuentro que esto fue mucho más que un partido de semifinales. Yo siento una gran alegría por los futbolistas, porque no me quedo solamente y no me quedaría con un pase a semifinales, yo creo que es mucho más importante que un pase a semifinales, si no habla de valores, de que hoy en día en la sociedad cada vez hay menos, y nosotros hay todo un grupo de gente, dirigentes, futileros, empleados, futbolistas, los hinchas, están encolumnados sobre una línea, y podemos ganar y perder porque es el juego y tenemos nuestras herramientas y nos hacemos fuerte con nuestras herramientas, pero creemos mucho en los valores que tiene la vida y que los podemos volcar dentro del juego. Y hoy una vez más hemos ganado un partido tremendamente difícil, pero muy lindo. Por su parte, el entrenador del Barcelona, Luis Enrique, dijo que el equipo está triste porque no se alcanzó el objetivo. El equipo está, como solo puede ser, un equipo que aspira a revalidar el título. Era uno de nuestros objetivos, sin ninguna duda, un objetivo que nos ilusionaba muchísimo, que ilusionaba a todos los culés, pero este año no será, no hay esa posibilidad y el equipo está pues triste, evidentemente. Creo que el partido les ha salido bien en la idea que creo que tenían de aprovechar alguna de sus pocas ocasiones. Han aprovechado un error nuestro, en la que quizás no hemos estado demasiado afortunados, y a partir de ahí se han adelantado en el marcador y bueno, han jugado a lo que mejor se les da, que es defender dentro de su propio campo. Lo hace muy bien, presiona muy bien, es un equipo muy complicado y han jugado un partido muy completo.

porque es la primera vez que lo puedo vivir de esa manera. Yo soy de Villa de Lina, de Zona Norte. Cristina es el único referente político fuerte que hay en este momento en el país. Oposición, oficialismo, o sea, para mí es la única conductora para este país en este momento. ¿De dónde vengo? Vivo en Vicente López, ciudad antiperonista históricamente. Yo creo que Cristina, no sé si tenía pensado volver en este momento. Sí, la hicieron volver y esto, no sé si se les escapó en términos estratégicos a ellos porque provocaron esto, pero que Cristina vuelva, se sabía que iba a volver y que iba a pasar esto, que si no pasaba acá iba a pasar en otro lugar, o sea, la gente le iba a seguir apoyando. Yo soy de Florencia Varela, venimos convocados solamente por el tema corazón, porque Cristina a nosotros nos dio todo lo que tenemos y este gobierno está tratando de sacar lo poco que conseguimos. Entonces nosotros el poco nadie, yo vine sola, trabajamos y no nos alcanza y estamos siempre igual y tiene que haber un cambio y va a volver, Cristina va a volver, le tienen miedo. Gracias. Vengo de Saavedra y este apoyo de la gente es maravilloso, realmente lo que está pasando es un atropello permanente y me parece muy bueno que salgamos a estar en contra de este atropello. Cristina lo que representa es un modelo de país más justo que el que actualmente tenemos, o sea, venimos a apoyarla a Cristina y a ese modelo de país y en contra del actual, que significa quitar a los pobres y a los medios para darle a los grandes grandes. De La Matanza, venimos acá para bancar a Cristina, creemos que es lo mejor que podemos hacer desde la militancia, hay que bancarla como sea, nos vio todo. Esto es una fiesta para nosotros, es una fiesta, esto para todos los gorilas. Para que vean que el Frente para la Victoria no está muerto, está vivo más que nunca. Nosotros venimos de San Martín, cuatro amigos. Acá no venimos ni por el chori, ni por la coca, ni por la birra, nada. Por propia convicción. Es decir, fue por eso. Y porque el pueblo la está pasando mal. Caballero Nocturno, por Del Plata. Ahí escuchamos los sonidos de la gente, porque la gran protagonista de la jornada fue Cristina Fernández de Kirchner, con la gente que la acompañó, ¿no? Una verdadera multitud, es ocioso hablar de cifras, hablar de números. Yo vi una discusión casi absurda ahí, donde la Policía Federal decía 12.000 personas. Hay una imagen, yo se las recomiendo, en Infobae, Infobae TV, ahí en el sitio Infobae, donde hay un dron que durante dos minutos toma, ¿sí?, toda la manifestación frente a Comodoro Pi. Y estuvimos presentes ahí, con lo cual podemos dar fe de que había muchísima gente que llegaba prácticamente hasta el Sheraton. Para los que no se ubican, son casi 5 o 6 cuadras, en una extensión muy, pero muy grande, muy grande. Y insisto, es ocioso, porque lo que se vio allí es gente que por decenas de miles, por centenares de miles, fue a decir que basta el revanchismo, basta la persecución política, y sobre todo también a decir que no son una secta, y si no, debe ser una de las sectas más grandes de la Argentina, porque había, digo, insisto en esto, una impresionante multitud que acompañó a un expresidente, en este caso una situación judicial, en el caso del dólar futuro, ¿no?, donde Cristina, bueno, presentó un escrito. De todo esto vamos a hablar durante toda la jornada, y hoy queremos escuchar, ¿sí?, a todos los oyentes de Caballero Nocturno, a los oyentes de Del Plata, a todos los que nos están acompañando esta noche y que quizá hoy fueron, ¿sí?, allí a esa manifestación para que nos cuenten por qué, qué estaban haciendo allí, con quiénes fueron. Todo eso lo vamos a hacer a partir de una apertura de líneas, ¿sí? Vamos a abrir las líneas específicas para que nos puedan llamar y vamos a sacar al aire a los oyentes que se comunican. Andrea Tahuara, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esa línea es la 45-56-9230. 45-56-9230, línea directa con el programa. Recordamos también el Twitter de la radio, arroba Radio del Plata, y la página en Facebook es Radio del Plata M1030. Muy bien, recuerden, ya pueden llamar, y al que llame primero, al que llame segundo, al que llame tercero, vamos a estar hablando en esta noche muy especial para todos nosotros. Después vamos a estar explicando por qué digo esto, cuáles son las razones para que yo la califique de esta manera. Diego Colombre, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Y mientras esto ocurría en Retiro, el presidente eligió mostrarse en Salta con Juan Manuel Urtubey, un gobernador peronista que mantiene diferencias con el grueso de sus compañeros y también con el sector del kirchnerismo. El presidente habló solo 7 minutos, casi al mismo momento donde Cristina estaba dando el discurso en Retiro. Fue muy breve, no hubo ninguna definición. Hizo hasta una broma con la novia del gobernador, la actriz Macedo, y finalmente dijo que están asociados Urtubey al gobierno por, pese a las diferencias, buscando trabajar juntos. Muy trabajar bien. Juntos. Un gesto de Macri para marcar una clara contrapunto de lo que estaba pasando en Retiro. Recuerden, les anuncio, 21:40. 21:40 vamos a estar pasando los mejores 20 minutos, ¿sí?, del largo discurso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner allí en Retiro. 21:40, aquellos que no pudieron escuchar, como me ocurrió a mí, que estaba en el medio de la manifestación y era imposible escuchar el sonido desde el escenario montado allí frente a tribunales, y que lo seguíamos como podíamos, con algunas radios, con la aplicación de del Plata, pero bueno, también era la cantidad de celulares, todo funcionando a la vez, la verdad que se escuchaba muy mal todo, con lo cual hicimos un compilado, 20 minutos, con los pasajes más sustanciosos, ¿sí?, de este discurso, después de un largo silencio, un silencio de prácticamente 4 meses de la expresidenta Cristina Kirchner. Estuvo Pablo Caruso allí. ¿Qué dice Roberto? ¿Cómo anda? Buenas noches. Efectivamente hay muchos temas, pero algunos apuntes para entrarle también al tema de la marcha, algunas otras aristas más allá de lo que cada uno se lleva puesto, de los que participamos. El primero es que el hecho político se devoró el hecho judicial. Después podemos contar alguna, cómo sigue la causa y demás, con Diego armamos algún recorrido, pero lo concreto y lo que echa por la borda cualquier discusión sobre los números es que está claro que el hecho político se devoró el hecho judicial, incluso en términos mediáticos. Es interesante analizar la cobertura de los medios hegemónicos, porque lo que contaba Diego, que estaba pasando en el mismo momento en Salta, si la pantalla es un álbum, en el álbum estaba la presidenta de la Nación hablando y una figurita chiquita era Macri abajo, y sin sonido, digamos, ¿no? Sin escuchar el discurso del presidente de la Nación. Incluso en TN. Sí, incluso en TN. Lo más curioso es que también en TN. O sea, en TN estaba Cristina hablando grande y chiquitito Macri y no se lo escuchaba. Bueno, volvió la cadena. ¿También? Claro, de alguna manera volvió la cadena. Quiero resaltar también el valor de la organización en la marcha, porque es cierto que el autoconvocado y el suelto tiene un valor extra. Durante la década del 90 se le dio mucho más valor al suelto que al organizado, pero acá confluyeron de vuelta el organizado bajo las banderas, con cada uno con su propio protocolo, si vos querés, y también el suelto, ¿no? Y sobre todo el segundo cordón de conurbano, mucho suelto. El factor emocional me parece que no hay que descartarlo, creo que tiene que ser un nivel de análisis también, porque hoy escuché mucha respiración profunda, ¿no? Algo sentimental, algo de piel se estaba jugando ahí, me parecía determinante. Y finalmente la territorialidad de la marcha, no fue un espacio común, no conocíamos el territorio, entonces vos marchabas y había muchísima gente y en algún momento decías, pero ¿dónde está el escenario? ¿Para dónde hay que mirar? ¿Y para dónde hay que encarar? Son cosas muy mínimas, sí, digamos, ¿no? Que pero no hacen análisis político, pero al ser un escenario distinto, el territorio de la marcha, alguien me decía, que estaba al lado mío, me decía, che, ¿para dónde arrancamos? ¿Para dónde tengo que mirar? Digamos, ¿no? Uh-huh. Cosas que pasan cuando no es la Plaza de Mayo, cuando no es el Congreso, cuando no es tribunal. Fue escenas muy, digamos, que se repitieron durante toda esta jornada, que aparte fue una intensa lluvia, una intensa lluvia, hasta que promedió el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, empezó a abrir y a generar algo de sol, y la lluvia sol, digamos, compactaba, pero mucho más, porque todos estábamos mucho más cerca, porque por ahí había 5 y un paraguas. Es verdad. Una de las escenas que me quedó es eso de que había uno con un teléfono, ¿sí? Y se rodeaba inmediatamente de 20, 30 personas y él tenía que vocear lo que iba diciendo Cristina. Y la gente, bueno, con mucho silencio, ¿no? Mucho respeto también, tratando de escuchar lo que decía y le transmitía a su vez a otros que estaban allí. Escenas que yo no recordaba, o por lo menos creo que en alguna Plaza de Mayo de estos últimos años puede haber ocurrido, pero allí había equipo de sonido, un equipo de sonido muy potente, ¿no? Aquí realmente fue casi artesanal, ¿sí? Cómo se dio el discurso de Cristina de boca en boca, una cosa inédita, entiendo yo. Nora Lafón, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Estuviste allí vos también? Yo también estuve ahí y realmente, como dicen ustedes, fue muy conmovedor. Y además había otra cosa, la cantidad de ventanas del edificio de Comodoro Py, donde había muchísima gente que trabajaba en tribunales apoyando a Cristina, avivando a Cristina, haciendo gestos mientras ella hablaba y aplaudiéndola. Esto también hay que... Y como vos decías, hay una cosa maravillosa que era como la mística. Uh-huh. Eso de la respiración fuerte era la cosa de la gente que sentía que por la había recuperado a Cristina por un momento. Estaba otra vez frente a alguien que admiraba y quería, porque todo se respiraba cariño, alegría. Yo hablé con mucha gente que no pudo ir a Aeroparque, pero cuando la vio llegar a Aeroparque se puso a llorar y aplaudía en su casa, le aplaudía el televisor. ¿Te das cuenta? Y además la gente, cuando vos pedías permiso, porque nosotros tampoco sabíamos, ¿no? El ómnibus nos dejó lejos y no lo dejaron pasar y teníamos que ir con toda la gente de la cultura, íbamos hacia el escenario, pero tampoco sabíamos dónde estaba, nadie nos decía dónde estaba el escenario y había que pasar. Y la gente aprovechaba para besarte, era como un afecto tan grande, tan conmovedor y tan emocionante, ¿no? Muy emocionante, muchas emociones, una jornada de mucha... Sí, no, discúlpeme. No. ¿Sabe qué? Yo le voy a contar una cosa. Me preguntaba por usted. Discúlpeme. En la marcha me preguntaba, ¿dónde está Magallanes? ¿Dónde está... Y no va a estar acá, Magallanes. Estuve en Salta. Discúlpeme, yo le quiero decir, sin faltarle respeto a Norma. No, Norma, es Nora Lafón. Más respeto. Es lo mismo para mí. No. Después de este hermoso relato incomprobable, le quiero decir que estoy leyendo el Zócalo, que dice La Cámpora y el Descontrol en Comodoro Py. En este momento, bajo un fondo rojo, letras blancas y un pequeño sombreado, en TN está saliendo eso. Yo le quiero decir otra cosa, Roberto. ¿Qué quiere decir? Y no poneme la mano un jarrito, pibe. Comprobé que el peronismo hace choripanes bajo el agua, porque llovía y estaba el choripanero en un plano, le estaban haciendo un picado a la parrilla, y el muchacho era... son capaces de hacer choripanes en el fondo del mar. No llamen los oyentes, no los vamos a atender en vivo cuando abramos los micrófonos, y no pidan hablar conmigo. Creo que nada más. Es una intervención esto. Yo les quiero decir, bueno, se acabó. A mí me parece que recién empieza. Hola, los oyentes en línea, ¿quién está del otro lado? No. Hola, Roberto. Marcela es mi nombre. ¿Qué tal, Marcela? ¿Dónde llamás? De Caseros. De Caseros. ¿Estuviste hoy en la marcha? Sí, hoy. Mira, tengo una alegría impresionante. Fue una fiesta. Fiesta y, bueno, yo soy docente. Fuimos sí. un par de compañeras. Y para los que dicen que nos pagaron y demás, yo aclaro, hoy me tomé causas particulares, así que debo haber perdido más o menos 1.500 pesos de sueldo. Lo mismo mis amigas, también docentes. Eso es mucho amor. Pero bueno, bien invertido, porque la verdad que yo le decía a las chicas, estábamos así como que nos cargamos de energía, porque estos 4 meses pasamos tantas tristezas, tantas todos los días, viste, es algo en el plano político, es una pálida, uh-huh, un bajón, y bueno, y hoy es como que recobramos esa felicidad que teníamos perdida. Y Marcela, yo creo que sí, la verdad que lo vi, lo palpité, estuvimos allí, la verdad que lo tenemos todavía encima todo eso, ¿no? Y esa alegría que vos destacás, yo creo que atravesó absolutamente toda la manifestación. Una manifestación también, digamos, como vos planteabas, ¿no? Mucha gente organizada, pero también mucha gente suelta, que bueno, como pudo, fue llegando a la cita, ¿no? Una cita que, bueno, se esperó durante 4 meses, lo cual también hacía... que cada palabra de Cristina fuera nada, muy escuchada, muy subrayada, muy comentada entre todos los que estaban presentes ahí, ¿no? Sí, vos viste cuando ella habla, silencio, sí. La tensión. Yo creo que, bueno, eso es de alguna forma lo que nos caracteriza, que la seguimos, que le prestamos atención, la escuchamos y bueno, y tratamos aquel que no tiene herramientas para construirse como sujeto político, las busca. Claro. En el discurso de ella, bueno, vos encontrás líneas de acción, encontrás esperanzas, encontrás el proyecto. A ver, nosotros, Cristina es una persona de carne y hueso, pero al menos yo, lo que yo sigo es el proyecto, que está encarnado en ella. Hoy por hoy es nuestra representante, pero es la representante de un modelo de país. Que, bueno, yo lo decía desde siempre. Tal cual. Desde que empecé a tener noción política, yo quería ese modelo de país. Bien. Y bueno, y la tristeza que tuve estos 4 meses es porque ese sueño de país me lo veo, ¿no? Hoy por hoy con este gobierno frustrado. Marcela, gracias por haber estado ahí, gracias por la comunicación y gracias por tu testimonio. No, gracias a vos, Roberto, yo te sigo todas las noches y un día, bueno, trabajo todo el día, no puedo escuchar a nadie y bueno, y a vos es maravilloso el análisis que haces, bueno. No me pierdo nunca tu editorial y mira, y hasta Magallanes, bueno, yo aguanto. No lo mentes, no lo mentes, que no lo mentes. Señora, le digo una cosa, yo ya me aburrí. Entonces, no diga, no le falta respeto a los oyentes. Usted, si quiere, se queda callado. Yo tengo una bronca esta señora. Usted tiene bronca a todo el mundo. Vive odiando. Marcela. Iden. Vaya a lavar los platos. No, ¿cómo lo va a mandar a lavar? Vaya a lavar los platos. No, por favor, Marcela, beso grande. Gracias por estar ahí. Gracias. Otro oyente. ¿Quién está del otro lado de la línea? ¿Qué tal? Soy Ana María de Espeleta. ¿Qué tal, Ana María? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no, lo mío todo sentimiento, porque la verdad que estuve ahí, salí de acá a 7:30 de la mañana, con colectivo, tren, subte, a ver, espera, sí, después caminata por ahí, sola, con paraguas, con impermeable y con botas. Bueno, ¿y qué sentiste ahí, digamos, te conmoviste? Toda emoción, tuve lágrimas, tuve sonrisas, tuve cantos, me reí con los que vendían, porque había uno que vendía hamburguesas a las 9:00 a.m. y decía, hamburguesas para acompañar el café. Ya me reí, le hice el chiste. No, maravilloso. Después me encontré con un científico de Tucumán que había salido ayer, que vino hoy porque, bueno, estaba, bueno, con la ciencia, digamos, ahí divino. La gente encantadora, realmente. Así que, bueno, y después toda emoción, me fui a buscar un banquito donde sentarme y comerme un yogur. ¿Y qué estaba hablando la Presi? Entonces, puse mi hermoso Walkman de los 80, correcto, que llevo siempre en la cartera, puse la 1030, ¿qué? Y ahí estaba la Presi y la imagen en un barcito de vidriado, sí, en la estación Retiro. Y sí, me decía, así no vale. ¿Qué piola estuviste? No, estuve bien, pero no lo podía compartir con los demás, me siento culpable, porque escuchaba bastante mal. Entonces, sí, decía, escuchaba mal. Así no vale, me decían los que estaban. No, como que yo escuchaba. Así que todo emoción, todo alegría, todo lluvia, mojarse, pero fue todo maravilloso, aunque sea verla, tenerla de nuevo a la presidenta, nuestra amada, querida presidenta. Gracias, Ana María, por tu testimonio. Te mandamos un beso gigante. Chao, mi amor. Un beso, Tenemos otro oyente. ¿Quién está del otro lado de la línea? Hola, Roberto. María José de Vicente López. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo te va? Bien, hoy disfrutándola, no puedo creer lo que vivimos hoy. Yo que fui a muchas marchas en los 90 y sobraba espacio en la Plaza de Mayo contra las privatizaciones, ver esto, me doy cuenta que estos 12 años fue como tener una clase de ciudadanía. Cómo hemos crecido como ciudadanos, como conciencia ciudadana, es increíble. Pues sabes que hoy se armó una cadena, sin que la decidiera Cristina desde el Estado, ¿no? Se armó una cadena donde todos los medios de comunicación, los que estábamos allí, no nos dimos cuenta, porque obviamente estábamos siendo protagonistas de la jornada, pero donde todos los canales prácticamente todos los canales, no, Canal 7 estaba pasando, justo cuando comenzó a hablar Cristina, un comercial de limones. No, pero hay que decir, la televisión pública pasó entero el discurso, el discurso sin graf, no bajaba en zócalo, y decía, Cristina le habla a los manifestantes, a no los militantes, manifestantes. A los manifestantes. ¿Qué va a hacer con los 500 pesos que cobró hoy, señora? No. Ya te digo, Magallanes, cargué la sube. ¿Con los 500 pesos qué? Cargué la sube, y sí, porque ahora no me alcanza. Dos viajes hizo. Gracias a su pichonazo, no me alcanza. Cargué la sube. La bronca, que sos contestadora, Vaya, José, mil disculpas, ¿no? Mil disculpas. Ya lo conozco y además lo vi. Porque estuvo en la marcha. María José, ya que lo conoces, ¿no te lo querés llevar a tu casa? No, ya tengo bastante con mi marido. ¿No quiere venir a trabajar a la mía? ¿Sabe planchar? No. ¿Cómo lo va a decir? ¿Vos a tu empleada para ponerte el talquito? A Zulma. No, ya con 66 años no le pongo el talquito a nadie. Muy bien, María José. Así se contesta. Te mandamos un beso gigante, María José. Gracias por el testimonio. Gracias por todo, chicos. Gracias a Magallanes, a pesar de todo. Le tengo una bronca. Sí, ya sabe. Que no importa, bronca. Yo sé que esa bronca se puede transformar en amor. Es buscona, ¿eh? Basta, María José. Mil disculpas. Beso. Gracias por el testimonio. Chao, un abrazo. Otro oyente. ¿Quién está del otro lado de la línea? Hola, Roberto, Marcela de Barracas. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo te va? Bien, una alegría poder comunicarme con vos. Bien, fuimos con mi mamá a la marcha. Mi vieja tiene 73 años. La llamé a las 8 de la mañana. Le digo, vieja, vamos a ir igual, que está lloviendo. Yo ya estoy vestida, me dice, así que pasa a buscarme. Nos fuimos en el subte, ya cuando estábamos llegando a Retiro, bueno, el canto arriba del subte, escuchamos a Cristina, todos en un silencio tan respetuoso, pero tan cargado de tanta alegría. Nada, qué sé yo, hoy me voy a dormir contenta a pesar de todo. Sí, trataba de apagar la tele, pero digo, para que siga, para la felicidad al menos, porque están muy nerviosos, ¿no? Se pusieron muy nerviosos. Muy nerviosos. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que Cristina copa la escena porque hay un vaciamiento. Hay un vaciamiento muy grande, digamos, perdimos la política con Cristina. Y bueno, yo creo que ella evidentemente, digamos, es la gran protagonista de la política argentina, lo fue, lo es y lo seguirá siendo, le cuesta a quien le cueste. Y sí, bueno, es una tristeza, pero vamos a volver, yo estoy convencida. Te mando un beso, Marcela. Discúlpeme, Marcela, ¿a usted le parece lo que le cantaban a Bocio? Bocio, compadre, tu lealtad fue inestable. ¿De dónde escuchó eso? Yo le canté otra cosa a Bocio. Yo escucho otra cosa también. Yo le canté otra cosa. Pero usted escucha cualquier cosa, no se hace pasar vergüenza con los oyentes. Bocio, compadre, tu lealtad fue inestable. Cantaba la turba con chimichurri en la comisura. Marcela. Hemos cantado otra cosa. Donde estaba yo, en el sector que estuve yo, le cantamos otra cosa. No lo repitas, por la verdad. Un beso grande, Marcela. Un cariño grande para todos. Cariño para allá también, ¿eh? Otro oyente, ¿quién está del otro lado? Hola, buenas noches. Roberto, ¿cómo te va? Roberto de La Plata soy. Tocayo, ¿cómo va? Buenas noches. Contentísimo, feliz por el día que tuvimos hoy. Arrancamos acá a las 7 de la mañana desde La Plata. No llovía, llegamos allá, nos recibió la lluvia, que era la alegría. Te digo, la cantidad de gente, yo fui con compañeros judiciales y también había docentes, y yo doy clase en un centro de formación nocturno que es de adultos, y mis alumnos fueron por su cuenta, fueron en auto de la localidad de Berisso. La cantidad de gente, así que iba sola, como fuimos nosotros, el micro, nos juntábamos en auto, poníamos plata para la nafta. La alegría, la vibra que había dentro de la gente, y cuando habló Cristina era tal cual lo que vos decías. Bueno, llegó un momento que dije, bueno, pará, a la noche lo escucharé en algún lado, lo leeré en algún lado, pero ya era la emoción, apiñados, y te digo, yo me volví tipo 2 de la tarde hacia hacia donde estaban los micros. Habíamos metido el auto y queríamos ver si lo podíamos sacar, si se corrían los micros. Todavía estaba llegando gente. Sí. Seguía llegando gente. De verdad. Así que bueno, no me importa lo que digan ellos, si éramos 100.000, 200.000, si Magallanes dice que éramos 12.000. 12.000, dijo la policía. Lo que vibramos ahí fue hermosísimo. Y te digo una cosa, día miércoles, laboral, sí. Día miércoles, bajo la lluvia, lluvioso, le metimos todo eso, y para mí es un mensaje para alguien más, que podemos ir a otro lado, a la calle Balcarce 50, no sé, ves que estoy, tengo 59 años, no soy un nene. Sí. Pasé la del boleto secundario acá en La Plata, nos corrieron y nos casaron como mosca, así que tengo mil piedrazos en el lomo y balas de goma. Pero te digo, la alegría que había la gente hoy, la gente que estaba ahí no quería revancha, estaba alegre, quería inclusión social, quería muchas voces que están callando todas las voces de las radios, hay solamente dos radios se pueden escuchar, uh-huh. Y a veces de vez en cuando una los sábados de la mañana como otra alternativa, pese a la Del Plata y otra que pueda haber, y televisión, bueno, es, bueno, nada, apagada, sí. Este Caballero, por ahí pongo un partido y el otro día vino un amigo y dice, pero ¿cómo puedes ver un partido y escuchar a un político? es así, ¿viste? Así que mira, no quiero cortar las palabras a otro compañero. No, está bien, Roberto. Quiero hablar y estoy esperando el que dijiste ibas a pasarle el discurso. Ahora, vos, no lo escuchamos. Así que mira, un abrazo de oso. Y decir a Magallanes, no. Este Roberto de la Plata mide 1.90 sí. Y pesa 110 kilos. Buenísimo. Me manda a buscar los platos porque mañana estoy ahí a darle un abrazo. Solamente eso, nada más. Qué igualitario, ¿no? Porque me tiene un abrazo de oso. Yo no sé por qué la gente lo quiere. Usted diría, la verdad, usted es desagradable, de todo sí. Punto de vista. Eso, bueno, yo le quiero decir, escúchame una cosa, vos, te digo. Vamos, che. Mirá que estoy a 50 minutos de la Plata, mirá que llego antes de las 12, ¿eh? Bueno, mañana voy a estar también. Roberto, gracias por la comunicación, ¿eh? Un abrazo gigante. Un abrazo, gracias. Le quiero mandar también un abrazo grande. Hoy les cuento una breve anécdota antes de que entremos con los 20 minutos del discurso de Cristina. Un compilado, digamos, de los mejores párrafos del discurso de hoy que no pudieron escuchar. Una cosita. Yo venía en tren hoy a la mañana. En un momento el tren se para en la estación Núñez. Bajo del tren porque se suspendía el servicio. Y me pongo a caminar hacia Libertador a ver si podía tomar algún taxi, algún colectivo o algo. Porque tenía que ir hasta Parque Centenario, donde salíamos a la marcha. Me cruzo con una persona, me dice, vos sos Roberto Caballo, sí, ¿qué tal, cómo te va? Bueno, él no estaba yendo a la marcha porque tenía que ir a trabajar, esta persona, profesor de secundario, y nos fuimos hasta Libertador, ¿no? Juntos, hablando de política, hablando de Cristina, de la vuelta, lo que iba a hacer esto en Comodoro Py. Llegamos ahí esperando un taxi, y digo, bueno, yo te alcanzo hasta Pacífico, porque iba hasta Pacífico, y si para un taxi. No paró ningún taxi, había empezado a llover, llovía copiosamente, con lo cual estábamos parados ahí, y dice, bueno, pero ¿por qué no tomamos el 15? Me dice. Nos tomamos el 15, yo me bajo en Pacífico, vos seguís hasta Parque Centenario. Es verdad, el 15 lleva hasta Parque Centenario. Bueno, la cuestión es que vino un 15. Nos subimos al 15. Subo al 15, no encontraba la sube. Y este oyente también del programa, compañero, hoy tenía que ir a trabajar y que no podía ir a Comodoro Py, que todos los días les enseña cosas maravillosas a los pibes de secundario seguramente, sacó su sube y me pagó el boleto, y con eso llegué hasta Parque Centenario. Así, muy bien. 20 minutos, el discurso editado, con los mejores pasajes, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cristina, corazón, acá te veo, pibe, para la defensa. En primer lugar, que estén todos tranquilos. Muy tranquilos. Reflexionemos juntos, recordando la historia, y verán que no es el único caso de presidenta perseguida. Puede ir con 30 muertos en la plaza. Y no tiene que ver. Déjenme contarles que el primer presidente perseguido fue por cuando fue derrocado en 1930. Y luego, el otro lado, hecho de corrupción. estuvieron presos en la oligarquía. Y el día que lo liberaron, ese día subía el general Junco, dando inicio a la tristemente célebre década infame donde se vendió una vez más el país y la felicidad de los argentinos. En aquella oportunidad, y por el dinero se le cargaba el movimiento nacional y popular, él era el que representaba los intereses de los desposeídos, de la pequeña clase media que nació en Turquía, de los pequeños productores, arrasaron con él, pero era fundamentalmente el obstáculo que impedía lo demás, porque los dirigentes en definitiva no cambiamos la historia, los que cambian la historia son siempre los pueblos. Hay dirigentes que se hacen cargo de esos cambios. Luego lo volvieron a encarcelar en la isla Martín García, pero ya no por corrupción, sino por conspiración. No. Luego, cuando el movimiento nacional y popular encarnó en las figuras de Juan Domingo y Eva Perón, que construyeron historia y época con los derechos adquiridos, con la transformación social, con la movilidad social ascendente. Miren, ya debe estar en los medios electrónicos la manifestación que he dejado y hecho acá en el juzgado. Basta leer alguno de los párrafos de las condenas judiciales desde la Suprema Corte de Justicia. Me olvidaba decir algo de Irigoyen. El golpe de Irigoyen fue convalidado por la Suprema Corte de Justicia. En la historia del Poder Judicial en la República Argentina no podrían haberse consumado los atropellos, no podrían haberse consumado las entregas y la desgracia sobre tantos argentinos y argentinas sin la complicidad del Poder Judicial. Es imposible hablar de lo que fue la proscripción, los decretos prohibiendo decir Perón, peronismo, Eva Perón. Yo estoy segura que si pudieran prohibir la letra K del abecedario, lo harían. En uno de los actos, como presidenta, envié al Archivo Nacional de la Memoria toda la actuación referente a la CONAREPA, esta suerte de inquisición que habían permitido encarcelar y apropiarse de los bienes. Algunos todavía, como el caso Greiner y papel prensa de Derecho a Humanidad, siguen en este edificio. Adentro de este edificio. Nadie tenía control de cada uno de los procesos moralizadores. El que sacó a Irigoyen por corrupto. Lo mismo pasó con Perón y con Eva luego, el 24 de marzo. ¿Eran cotizadores? No. Venían por los derechos, las conquistas que habían logrado millones de argentinos que habían mejorado su vida. Ayer escuché a una señora que decía que tenían que inhabilitarme de por vida para ocupar cargos públicos. ¡Qué poco originales! ¡Qué poco originales! Y ahora... ¡Pero vida, pero vida! diferencia con los anteriores. A los anteriores no los conocíamos. Parte de los... antes de esta marcha. Que no hayan pintado una cosa. Llevarnos al mundo nos han llevado, por cierto. En todas las tapas de todos los diarios y de todos los noticieros internacionales, menos en lo de la Argentina. ¡Pero no se va la Argentina! Así, una vez más, los medios de comunicación, como lo hicieron con Freddy Goyen, como lo hicieron contra Perón y como también ocultaron los desmanes, las atrocidades, la locura de esta dictadura genocida, una vez más intentan tapar el sol con las manos. Pero yo quiero decirles a todos que hace falta, por lo menos para mí, no hace falta remitirme a ese escándalo internacional. Me bastaba recordar haber sido senadora de la Nación y como tal y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales haber llevado adelante el juicio político contra tres miembros de la Corte de la mayoría automática, la misma mayoría automática que había sobreseído a quien hoy es presidente de contrabando agravado de autos. La causal del juicio político como corresponde por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Tal vez alguna de las diputadas que actualmente lo son votaron también en aquella oportunidad la causal del juicio político. Pero además, por favor, emblema, la insignia de la patria contradice los escándalos de corrupción con la basura y con miles de contratos y con cloacas, y podemos seguir abundando, pero no es mi idea. Lo taparon todo prolijamente los medios de comunicación. ¿Se imaginan? Y yo les pregunto, y debe haber sinceramente muchos argentinos que ignoran esto. Estoy absolutamente convencido. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan si yo pudiera, si yo hubiera sido presidenta con un antecedente de haber sido absuelta por contrabando agravado por la mayoría automática de la Corte? ¿Se imaginan por un instante que durante mi gobierno, que se la pasaron buscando la ruta del dinero acá y buscándola, se encontraron con la ruta del dinero ese? Y les propongo, con inteligencia, porque esto requiere mucha inteligencia, que seamos capaces de conformar un gran frente ciudadano, convoquen a los dirigentes sindicales también, a esos que nos hacían huella, porque no querían pagar el impuesto a las ganancias, hoy le están echando a la gente como perros de las fábricas, de los laboratorios, de los ministerios y con su madre. ¡Ahora! Cada uno es un dirigente en sí mismo. Cada compatriota no le tienen que dictar cátedra de ningún lado de cómo se mueve y cómo se organiza. Y es bueno para que no sea anárquico y sean solo voluntades individuales, que los que piensen una forma organizativa la comparten en una metodología, bueno, pone ese grupo, y el otro que quiere hacer otra metodología, otra organización, pone otro grupo, pero todos con una consigna: preguntarle a todos y cada uno de los que se acercan a ustedes. ¿Cómo estabas antes del 10 de diciembre? Propongan una cosa, que durante 24 horas propongamos una gran jornada de reflexión nacional. Durante 24 horas que la gente apague la televisión, la radio, y los diarios. Un domingo en familia. ¿Y qué es el domingo en familia? Sin radio, sin televisión, sin diario. Mire, hasta les propongo sin medios electrónicos, sin nada. Simplemente cada uno introspectivamente, junto a su padre, su hermana, su novio, su compañera, sus hijos, sus nietos, piense cómo estaba antes del 10 de diciembre, cómo vivió los últimos 12 años, qué cosas obtuvo y logró los últimos 12 años. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, muchos creen que solamente es por su propio esfuerzo y no creen que porque hay una política de gobierno? Bueno, ahora que vean si están haciendo el mismo esfuerzo que hicieron los 12 años y si pueden ganar el rango por el mismo esfuerzo. ¡No fue más allá de la basura! ¡Abandonar las naciones! ¡O estudiar! Esta jornada de reflexión nacional es la que les pido para aclarar, porque también puede ser que alguien piense que no, que las cosas son de otro modo, y también es absolutamente respetable. Por eso digo, ese frente ciudadano no tiene que preguntarle a nadie de qué partido viene o a quién votó. Tiene que preguntarle cómo estabas, cómo estás, y si querés estar mejor de lo que hoy estás. Esta debe ser la gran consigna que debe unir a todos los argentinos. No vine acá para dividir a los argentinos, al contrario. Creo sinceramente que deben unirse los argentinos, porque son graves los problemas que se han provocado en apenas 120 días. Sinceramente, nunca he visto tantas calamidades producidas en 120 días. Y quiero ser sincera, quería ser fácil para mí. En forma panfletaria, si se quiere demagogia, emprender con fulanito, menganito, pero hay algo más grave. Hay gente que está convencida de que con estas ideas o con estas políticas vamos a ir a buen camino, y esto es lo que más me preocupa. Se cansaron de publicar que iba a tener un puesto, un cargo electivo, lo que fuera que me diera fuero. No los necesito. Tengo los fueros del pueblo, los que me dio el pueblo en 12 años y en 12 elecciones consecutivas. Familia, nuestros hijos y nuestros nietos. tenemos que tener libertad. Sin la libertad es imposible soñar. Y los argentinos en estos 12 años hemos sido plenos de sueños, pero también de realizaciones. Libertad. Libertad para volver a crecer. Libertad para volver a trabajar. Libertad para que cuando uno vaya a hacer una compra no sea una tortura. Libertad, en definitiva, para todos aquellos compatriotas que necesitan volver a creer que el gobierno los cuida y no que los maltrata. Necesitamos que vuelvan a cuidar a los argentinos. Los argentinos se merecen ser cuidados. Por eso quiero agradecerles la presencia aquí. Y no se hagan por mí ningún problema. Ya lo dije en una oportunidad que había renunciado a tener fueros. No tengo miedo ni les tengo miedo. ¿Saben qué? Ya he sido honrada con el voto de todos ustedes y de muchísimos más. Y la única responsabilidad que siento sinceramente como militante política es ayudar a que mis compatriotas vuelvan a vivir un poco mejor, que era lo que le habían prometido. Respeto a la voluntad popular. Yo respeto a la voluntad popular. Pido también que quienes tienen responsabilidades de gobierno respeten y honren la voluntad popular a la que se comprometieron diciéndoles que todos los días iban a vivir un poco mejor e iban a ser más felices. Gracias a todos y a todas. Los quiero mucho. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo. Ahí pasamos el compacto con los pasajes quizás más intensos del discurso de Cristina hoy en Retiro. Si hay tiempo, más adelante tenemos tiempo, hasta las 12 tenemos tiempo, capaz que pasamos algunas otras cositas de la jornada. Nos vamos a ir a las noticias ahora de las 10 de la noche. Cuando volvemos tenemos el editorial, un editorial corto, porque ya prácticamente está todo dicho. Y también Carlos Heller, y está también Ariel Jala, que ya lo estoy viendo que están llegando, así que no se vayan. Tenemos un seleccionado de lo peorcito del periodismo. Simplemente, yo lo hago cortita porque tenemos que ir a mi editorial. Cuando la presidenta le dijo que no están ganando lo mismo porque le falta esfuerzo, tiene razón. Yo le quiero decir, ¿cómo le falta esfuerzo? ¿No dijo eso? Que no pueden comprar lo mismo porque se tiraron a chantas ahora. No dijo eso. Dijo todo lo contrario. ¿Cómo todo lo? ¿Qué te mete vos? No, basta. Pero yo estoy hablando y me tira la cosa. Pero si le hacía, por favor, pídale disculpas. Si no era la FOM. No me digas. No era la FOM. Sí. Me lo imaginaba distinta. Bueno, nos vamos a la noticia de las 10 de la noche y ya venimos. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 22:03, la temperatura en Buenos Aires 18 grados 4 décimas, la humedad 98%. Mauricio Macri anunciará inversiones. El presidente encabezará mañana un acto en la localidad de Lavallol, en el partido de Esteban Echeverría. Visitará una fábrica de neumáticos cerca de las 10:30. En Mendoza, los tres hermanos acusados por la muerte de Melanie Trinidad Rodríguez seguirán detenidos. Se trata de la menor de 8 años encontrada calcinada en la localidad provincial de Fray Luis Beltrán. El fiscal de la causa les imputó el delito de homicidio agravado. El mayor de los sospechosos se ha señalado como el autor material, mientras que los otros hermanos habrían sido partícipes secundarios. En Córdoba son 578 los casos de dengue desde que comenzó el año. Móvil del Plata. El parte semanal que dio a conocer el Comité Intersectorial de Dengue, Chikungunya y Zika marcó que los casos vinculados con la primera enfermedad sumaron 58 nuevos infectados, de los cuales 51 son autóctonos y 7 importados. En lo que va del año, el número asciende a 578, de los cuales 126 son importados y 452 autóctonos. Sobre el total notificado, 462 tuvieron lugar en la capital provincial, mientras que 116 contrajeron la enfermedad en 38 ciudades del interior, entre las que se encuentran Despeñaderos, Colonia Carolla, Jesús María, San Francisco y Unquillo. Según lo informado por las autoridades, las personas afectadas tienen en su mayoría entre 20 y 29 años. En Córdoba, Alfredo Cieres, Radio Noticias del Plata. Internacional. En Turquía detuvieron a dos ciudadanos rusos acusados de espionaje. Están acusados de realizar actividades relacionadas con el espionaje, aunque ambos negaron las acusaciones. Se sospecha que están involucrados en el asesinato de un extremista radical islámico natural de la República Rusa de Chechenia. Deportes. Fútbol, Copa Libertadores. Ganó Boca. Con gol de Nicolás Lodeiro, el conjunto Yanay se venció por 1-0 a la Academia y ahora es puntero invicto del Grupo 3 con 9 unidades. El técnico Guillermo Barros Queloto destacó la inteligencia con la que jugó el equipo y afirmó que esta victoria fue importante porque hacía mucho que no se le ganaba a Racing. Hicimos un partido muy inteligente, muy bueno, prácticamente no nos llegaron nunca al arco, estuvimos bien parados siempre. Y nosotros tenemos jugadores arriba que desnivelan, lo hizo Pavón por la derecha, pero ya se veía venir. No hemos tenido mucho tiempo de trabajo, de a poco los jugadores la verdad van trabajando, vamos entendiendo lo que queremos y estamos bien, vamos bien. La verdad que es un triunfo muy importante porque hacía mucho tiempo no se le ganaba a Racing. En tanto, River y Sao Paulo empatan 0-0. Se juega el primer tiempo en el Morumbí por el Grupo 1. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados 4 décimas, humedad 98%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Presentó... Ahorrá con Minicosto. Arroz Marolio largo fino por 1 kilo, 10,99. Tomate molto por 400 gramos, 10,99. Enjuague para ropa esencial, varias fragancias, 4 litros y medio, 59,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 17/4/2016. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Ante la modificación de los tiempos de pago por parte de la empresa, los trabajadores de Radio del Plata decidimos dejar sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, continuaremos el estado de asamblea hasta el cobro total de los haberes. Agradecemos el acompañamiento de todos los oyentes. Comienzo de espacio publicitario. Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía. Todo por 719 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Queridos amigos de América Latina, les habla Carlos Gardel para invitarlos al primer musical acerca de mi historia. Mi madre, los amores que me rodearon, Razzano, el tango, París, Hollywood, en fin, toda mi vida. Guillermo Fernández es Gardel, junto a Roberto Peloni, Anita Rodríguez, Alicia Vignola, Luis Longhi, compuesta en escena de Ignacio González Cano y la dirección musical de Federico Mirraji, todos los viernes y sábados a las 22:30 horas en Molière Teatro, Balcarce 682, San Telmo. Debut 15 de abril, no te lo pierdas. Gardel, Teatro Musical Argentino. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. La tomo Romina Fort porque le da una tersura especial a la piel, la pone muy lisita, muy linda. Yo pude ver el resultado. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford. El Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952. Y si tenés DirecTV en el canal 976. Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás. con personal. Ahora podés hacer un regalo de cumpleaños y recibir uno para vos también. Aprovechá esta promo increíble. Comprá un LG G4 Bit en 18 cuotas y llévate un Moto E LTE gratis. Acércate a Azul Pro, agente oficial personal en Avenida Cabildo 2190, Ciudad de Buenos Aires. Y aprovechá esta y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país. Diario Popular. Fin de espacio publicitario. Caballero Nocturno, por Del Plata. Volver, el viento en la cara, volver. Silencio, montaña, volver. La fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver. Arrancar de nuevo, volver. No hay nada más lindo que hay. Y volvimos, y un día volvimos a festejar, y un día volvimos a festejar en multitud. Dijimos que iba a haber una multitud en Comodoro Pi, y realmente la hubo. Y aunque parezca mentira, era la citación judicial a la expresidenta, se terminó convirtiendo en una fiesta por el retorno de Cristina Kirchner, no a la arena política, porque yo creo que Cristina Kirchner nunca se fue de la arena política, pero sí a ocupar el centro de la escena, casi diría como si fuera una mandataria en ejercicio. Alguien dirá, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser una mandataria en ejercicio si ya tiene mandato cumplido y en realidad el presidente es Macri? Yo vi hoy una escena en TN que me llamó la atención, y era cómo aparecía Cristina en la pantalla y cómo aparecía el presidente. Y otra cosa que me llamó la atención es que volvió a la cadena, pero esta vez no fue Cristina Kirchner desde el Estado, no fue un decreto presidencial, fue el resultado de una serie de acontecimientos que vuelven a colocar, insisto, en el centro de la escena política a Cristina Fernández de Kirchner. Y en el centro de la escena política, la sensación que me dio es que volvió a la política. Después de 4 meses de silencio, el discurso de Cristina Kirchner es volver a discutir sobre modelos de país. Ya no si hay más o menos sanguchitos que negociar, ya no más a cuánto hay que subordinarse o no frente al FMI, ya no más la política posibilista de que lo que hay es lo único que hay. Volvió a la política como desafío, como interpelación. Volvió la política para hablarnos al conjunto de la sociedad y no solamente a los ricos. Y volvió también la conductora política de un espacio que no es una secta, es una multitud de voluntades, y que dio indicaciones muy claras a todas las personas que estaban aquí presentes en retiro. Yo les quiero leer solamente un párrafo que estaba releyendo del discurso. Y Cristina dijo, esto, lo que está pasando en la Argentina, un gobierno que no cuida a los argentinos, un gobierno que parece no ocuparse, y la verdad que hemos sido respetuosos de la voluntad popular. Como expresidente he guardado un respetuoso y democrático silencio, precisamente por respeto a la voluntad popular. Pero ojo, que la voluntad popular no la tiene que respetar únicamente la oposición. El que más tiene que respetar la voluntad popular es el gobierno que ganó diciendo que no iba a devaluar, que no iba a echar, que no iba a haber tarifazos, que no iba a haber ajustes. Lo dice Cristina y suena distinto a lo que cualquiera puede decir, me parece a mí. Y agrega ella, yo quiero interesarme no solamente por el 49%, quiero interesarme por el 51% que lo votó a Mauricio Macri, ¿no? Que él respete esa voluntad popular, porque muchos de ellos lo votaron creyéndole. También acá quiero decirles algo a todos mis compatriotas. Sé que hay muchos argentinos enojados con otros compatriotas porque dicen, por culpa tuya, porque vos lo votaste, a mí me echaron, o no me alcanza para el chango, los alimentos, ir al supermercado. Se ha convertido casi en una odisea. Yo les digo, dice Cristina, que no se enojen ni con su amigo, ni con su vecino, ni con su pariente por cómo votó. No se enojen, porque eso nos divide y eso no nos sirve. Yo creo que tenemos que estar unidos. Creo además que no se puede acusar a alguien de haber creído, porque en definitiva le creyeron. Y también entender que no todos tienen la capacidad o la actitud o la militancia o lo que fuere para poder defenderse de medios hegemónicos de comunicación que les picaron la cabeza durante años con mentiras, infamias y barbaridades. Esto es una indicación. Esto es una indicación de la conductora política de todo ese espacio, esa multitud de voluntades que se manifestaron hoy en Comodoro Py, pero también en todas esas plazas que hubo durante todo el verano, donde la gente iba a decir vamos a volver. Y es clave lo que está diciendo Cristina. Cristina dice la etapa del enojo, del shock, de haber sido avasallados por un gobierno que no escucha, no responde, que trabaja por el revanchismo, que violenta permanentemente los códigos de la política, que excluye a argentinos del trabajo, del consumo. El tiempo del enojo con aquellos que lo votaron, hoy Cristina decidió qué pasó. Que hay que volver a hablar con todos, con los que también votaron a Mauricio Macri. Porque Cristina, creo, piensa en un grado de representación mayor a que se obtuvo incluso en las elecciones. Porque ya lo tuvo alguna vez, fue el 54%. Pero aún me atrevería a decir que los desencantados del macrismo, que están mirando otras opciones, no quieren que se los putee, no quieren que se los maltrate, no quieren que se los reprochen. Cada uno sabrá qué ha hecho o no con su voto. Hay que volver a hablar, y en esto dio una precisión, una cosa muy, muy detallada, que es una pregunta a cada uno de los argentinos, sin importar de dónde vengan, cómo hayan votado, qué es lo que opinan, qué es lo que opinaron, cómo estabas antes y cómo estás ahora. Que sea un cotejo entre lo que había ocurrido o lo que ocurrió en los últimos 12 años, hasta diciembre del año pasado, ¿y cuál es tu situación actual? Claro, si sos de la sociedad rural y te bajaron las retenciones, obviamente que vos vas a estar mejor. Pero estamos hablando de mayorías populares. No estamos hablando de minorías o de sectores del privilegio. A la gente común, a la de la calle, a la del comercio, al pyme, al empleado, al comerciante, al tachero, al metalúrgico, al tipo que está en un club, a todos esos gladiadores sociales que existen y son parte constitutiva de la sociedad democrática argentina, a todos hay que preguntarle, simplemente, ¿cómo estabas antes? ¿Y cómo estás ahora? El resto del discurso, una clase magistral de historia, de contextualización política, social, cultural, a eso que nos habíamos acostumbrado hasta en estos últimos 12 años. Y era tan necesario ese discurso para la política de la Argentina, más allá de lo que opine el presidente Macri, que todos los canales, incluso los de los medios hegemónicos, tuvieron que poner en cadena esta voz, porque esta es una voz más potente que la de Cristina Fernández de Kirchner. Es la voluntad de millones de personas que hablan a través de ella y que no pueden evitar, no pueden ignorar. Esta es una voz que hace falta para la democracia. Y no hay revanchismo, ni odio, ni persecución, ni proscripción que se pueda aplicar sobre ella. Porque cada vez que se aplica sobre Cristina Fernández de Kirchner, hay una mitad de la sociedad argentina que es castigada. Hay una mitad de la sociedad argentina que es ignorada y hay una mitad de la sociedad argentina que es silenciada. Dicho esto, no puedo agregar más nada, quería hacer algo corto hoy, prácticamente todo se dijo desde el escenario allí en Comodoro Py, hay mucha tela para cortar, seguramente en el resto de la semana vamos a seguir hablando. Un tema con el que no me quiero hacer el oso, la agresión a Mercedes Ninzi, la repudio, no tiene justificación de ningún tipo, Los periodistas no tienen que ser ni siquiera tocados, y no lo hago solamente por espíritu corporativo, me pongo en el lugar del otro. me pone en el lugar de las hijas de Mercedes Ninzi, que no tienen por qué ver que a su madre la arrastran, aunque esté en un lugar que aparentemente no se podía invadir. La verdad que no lo sé. Esto vale para Mercedes Ninzi, vale para Cintia García, vale para Roberto Caballero, vale para cualquiera que ejerza el rol o la profesión periodística, independientemente de las líneas editoriales que tengan sus medios, independientemente de las cualidades que cada uno pueda tener también en la práctica profesional. No podemos convalidar esas cosas. No me pareció bien. Me parece que tiene un costado horrible que nada se asocia a esa multitud maravillosa, pacífica, sirena, serena y con firmeza hoy fue a reclamar por un país sin odio, sin revanchismo, sin violencia y con libertad. Creo que fue una de las frases más, una de las palabras más miradas por Cristina en el discurso. Libertad. Incluso la libertad. Incluso la libertad para escuchar lo que dicen otros y quizá no nos guste, porque el enojo ya pasó y me pareció lo central del discurso de Cristina. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes, nosotros vamos más alto. Entre nosotros hay grietas, nadie nos puede. Quien piensa que es mejor venir de atrás sin dar valor, andar de frente y ser valiente. Roberto, habla Esteban de Viñer. Bueno, con gran alegría, yo te escuché siempre Radio Estado, Radio Nacional, y ahora suerte que tenemos Radio del Plata. Parece que se arreglaría el asunto de las remuneraciones. Extraordinario. Contá algo de Cintia Taviano. ¿Sigue trabajando o esto la rajaron? Un abrazo grande, ¿eh? Quería agradecer a Cristina porque puedo confiar en ella. Hace tiempo un fascista conocido me decía que había confiado en un político y que yo tenía la culpa de haber desconfiado de Macri, porque pensaba que confiando en un político podía salvarme. No, yo nunca lo leí en Macri, pero sí creo en Cristina. Y gracias Cristina porque creemos todo el pueblo argentino en vos. Gracias Cristina por volver, gracias. Un saludo, Santiago de Capital. Como es democracia, quiero opinar sobre Mercedes Nielsen, como tantos otros periodistas, que tienen derecho a informarnos sobre cualquier persona que está haciendo algo bueno o malo. El problema es cuando se ponen tendenciosos y en un tono que parece que nosotros tuviéramos que acatar su forma horrible de decir las cosas, porque tienen derecho a decirlas, pero cómo se dice también tiene que caer en el peso de la balanza. Las chicas estaban intentando sacarla y mucha fuerza tenían que hacer para poder llevarla, porque ella hacía fuerza para tirarse para abajo. No es que la arrastraban, querían levantarla para hacerla parar y ella tiraba para abajo. Bueno, se conocen todas las mañas. Caballero Nocturno, mucho gusto por poder comunicarme con usted. Habla Salvador de Sarandí, el pibe de 87 agosto argentino hasta la médula. Todos los argentinos que somos simpatizantes y militantes, algunos de Frente por la Victoria, pasamos un día maravilloso con Cristina. Cristina, internamente para nosotros, va a seguir eternamente siendo nuestra presidenta. La amamos, la adoramos. Hoy Argentina estaba gran parte feliz por la llegada de la Cristina y la lluvia trajo bendiciones a los que somos progresistas. La expresidenta produjo el tsunami político, a ella le conocemos, es estadista, estrategia ideológica y no tiene miedo a Bonadío. Bonadío esta noche soñará con el público argentino que está de pie. Macri es una pena, que en Salta no pudo y tenía poco público. Muchas gracias. Isaac de Caballito. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. 22-23, gracias por los llamados, preguntaban por Cintia, no, todo bien por ahora, tiene mandato hasta octubre de este año, ahora entiendo que debe estar durmiendo en casa con los chicos, quiero creer eso. Don Carlos Gérez, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, acá estamos. ¿Cómo la pasó hoy? Bien. Ah, tengo muchos saludos, ¿eh? Muchos saludos de gente ahí que quiero... Sí, muchos saludos. ¿A Carlos Heller? Sí, gracias. Sí, señor. ¿A Carlos Heller? ¿A qué lo saludaron más? ¿A él o a mí? Quiero hacer una cosita nada más. Parejos. Bueno, parejos. Pero, la verdad, a usted decían, mándele salud y después algo que yo no puedo reproducir. No sé si da cuenta que no lo estoy mirando, Carlos. Pero no se ponga, sí, se pone a competir con Heller ahora también. Disculpe, Heller, por favor. Arranque. Salvedad, me quería decir. Una salvedad, porque desde luego vos hiciste un comentario repudiando lo de la agresión a Mercedes Nisi, y estoy de acuerdo, pero dijiste ningún periodista debe ser agredido. Yo diría, nadie debe ser agredido, ningún político debe ser agredido. Me acuerdo de Agustín Rossi en su momento cuando lo atacaron a huevazos por su postura política respecto al tema de la 125, y uno, si pueden hacer memoria, hay muchos hechos similares. Entonces, no es tan bien cuando le pasa a alguien que no coincide con nosotros, y está mal cuando se trata de alguien con que nosotros estamos de acuerdo. Está siempre mal. Está siempre mal. Acá hay que ganar la batalla de las ideas, acá hay que ganar en el debate, acá hay que convencer, hay que explicar, hay que desgañitarse explicando. Pero me parece que tenemos que ser fanáticos de la tolerancia. Fanáticos de la tolerancia es una linda frase. Sí. Y vos fíjate que Cristina hoy lo dijo también. En su discurso le dedica una buena parte de eso a decir: no estemos enojados, no reprochemos, no recriminemos. Alguna vez lo comentamos acá, sí, porque la gente no vota conscientemente contra sus intereses. Le hacen creer determinadas cuestiones. Se construyen determinados escenarios y cosas por el estilo, y eso lleva a que se actúe de determinada manera. Bueno, eso es la política. Nosotros tenemos que asumir que, en definitiva, el debate político, que lo hacemos en desventaja, porque la potencia comunicacional es absolutamente desigual, pero lo hacemos con la convicción de que tenemos razón, que defendemos una causa justa, que los intereses que nosotros defendemos son los intereses de la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, y con esa convicción tenemos que trabajar. Yo no sé si hoy es un día para hablar de economía o de cosas por el estilo, porque creo que el impacto de la vuelta de Cristina al escenario tiene por sí sola un peso enorme. Pero ella, en un parrafito por allí, cuando pasaba revista a las cosas, tocó ese tema de la inserción en el mundo. Acá hemos hablado muchas veces del tema de la inserción en el mundo, y hoy hay una noticia que salió en todos lados, pero a último momento, cuando venía para aquí, manoteé El País de España, que titula: el Fondo Monetario alerta del riesgo de un nuevo parón económico global. El fondo rebaja el crecimiento mundial al menor nivel desde 2009. La fuerte recesión de Brasil lastra la evolución de Latinoamérica. Y sigue con un montón de datos, etcétera. Es decir, una de las grandes virtudes que tuvo el proceso vivido en esos 12 años es que fuimos capaces de generar políticas contracíclicas que morigeraron los efectos que el mundo tiene, ese mundo del que ellos hablan, sobre todo en relación a los países en vía de desarrollo. Y todas esas políticas contracíclicas que aquí se llevaron adelante, además de tener un profundo contenido social, de reparación, de reconocimiento de derechos, etcétera, etcétera, sirvieron para amortiguar el impacto que la economía global genera sobre el resto del mundo, sobre todo sobre los países, insisto, en vía de desarrollo o subdesarrollados. Cuando uno habla de cómo se concentró la riqueza, del 1% que cada vez tiene una torta más grande, de los 62 que hace 4 años eran 300 no sé cuánto, y que cada año que pasa un número más reducido de personas tiene la mitad de la riqueza universal, mega multimillonario. Estamos diciendo que si entramos en ese mundo nos ve muy mal. Y eso no quiere decir que no hay que tener relaciones, hay que tener relaciones con todo el mundo, con todo el mundo, con los Estados Unidos, con China, con Rusia, pero hay que saber dónde están los intereses nuestros. Y los intereses nuestros están fundamentalmente en el fortalecimiento de la alianza regional, están fundamentalmente en la búsqueda de las coincidencias de lo que llamamos el sur-sur, es decir, los intereses del sur, que es todo lo que se ha abandonado o se está abandonando, y que inevitablemente nos va a hacer entrar en el mundo y a sufrir las consecuencias de esa entrada en el mundo. Es decir, nos vamos a volver a endeudar, vamos a tener la felicidad que nos van a permitir endeudarnos, vamos a tener la felicidad que nos van a permitir endeudarnos, como otras tantas felicidades que seguramente, y que además no hace falta hacer ningún ejercicio especial, un poquito de memoria alcanza. Y la sola referencia a lo que pasó hoy debería hacer reflexionar a muchos. Todos los presidentes de los últimos de la democracia para acá salieron en el medio de una crisis fenomenal, sí, de todo tipo. No es este el caso. Resulta que ahora tardíamente, no era cierto que hacía 4 años que Argentina no crecía. No era cierto. ¿Qué milagro raro es este de que los confeccionistas del índice actual, que nadie podrá imaginar como interesado en favorecer la imagen de lo que pasó hasta el 10 de diciembre del año pasado, dice, sí, el año pasado la economía argentina creció 2.1, en el medio de una caída de Brasil de 3.8. Sí. Y uno, Brasil tiene un peso notable en a favor y en contra. También habría que decir que muchas de las cosas que ahora se quieren hacer aquí se parecen a las que se hicieron en Brasil en los últimos años, cuando incluso algunos nos decían, ¿por qué no hacemos como Brasil? Que Brasil, sí. O sea, pero en Brasil hay un partido de izquierda y hay líderes de izquierda, pero son modernos, han entendido la realidad, y entonces tienen metas de inflación, y entonces buscan tener una calificación que permita que fluyan los capitales, y entonces abren su economía, etcétera, etcétera. Ahí está el resultado. 3.8 negativo y una perspectiva igual para este año en curso. Y a la Argentina, que creció 2.1 el año pasado, ya el fondo en este pronóstico de ahora le da menos 1.2. Y yo voy a decir, suavecito. Siempre son suavecitos con los amigos. Sí. Habría que juntar este dato con lo que el embajador de Estados Unidos dijo ayer, creo, o antes de ayer. Sí. Ahora sí tenemos un socio confiable en la Argentina. Mamita querida. Sí, con esas palabras. Entonces, si el socio es confiable, los organismos que el otro socio, digamos, influye, orienta y determina lo que hacen, son durísimos. Cuando hay un proceso como el que había en Argentina hasta el 10 de diciembre, ven todo negro, todo negativo, y son generosos con los gobiernos como el de Macri. Sí. Fíjate que el fondo sigue diciendo que la Argentina va a tener 25% de inflación este año, que ya ni el gobierno lo dice porque es insostenible. Pero... perdóname. Sí. Carlos, cuando vos decías antes de las medidas anticíclicas, fue tan evidente porque nosotros hemos venido sufriendo cada crisis que venía de los otros países hasta estos últimos 12 años, todas las veces. El que tequila, había crisis, el vodka, todas las crisis nos emborrachamos con todas. La única vez que no nos pasó esto fue ahí, que ninguna de las crisis. Una coctelería pasamos nosotros. En relación a lo que vos decís sobre que decían no mamen, hoy hablábamos con Pablito Caruso, sí. Pues en un informe del Departamento de Estado sobre derechos humanos en Argentina, sí. Que ahora está todo mal. Es sí. Increíble. Comentame un poquito porque sí, en general sobre la región, pero sí. Respecto a la Argentina dice lapidario informe. Sí. Cuando empezás a leer el detalle, la administración Obama describe un panorama general de respeto a los derechos humanos, en general, sí. Dice en la Argentina, pero después sintetiza algunos problemas, como por ejemplo la corrupción oficial, y ahí remite, por ejemplo, la causa de Bonadío. Sí. No repara en los detalles de la causa, del absurdo. No, la causa de Bonadío. La inconsistencia general sí. de la causa. Caso de tortura policial y de violencia de género. Habría que ver cuáles son las medidas que se tomaron en los últimos meses respecto de las estructuras del Estado para este tipo de casos y cuáles se venían trabajando, y el avance que hubo el último año contra la justicia y también contra los medios de comunicación y prensa, y menciona los casos de Jorge Lanata, Marcelo Longobardi y Damián Pacher. Le mandamos saludos. Esa noticia que apareció por allí de que el amigo Singer puso plata sí. Para que Lanata vincule a Cristina con Lázaro Báez. Uh-huh. Sí. ¿No? Sí. Es un dato que no se puede pasar por alto. No aparece en el informe lapidario. No está en el informe. No. Y eso lo dice el propio Fonseca, ¿no? Sí, sí, claro. De las offshore. Sí, sí, sí. Él está contando que el amigo, porque ahora Singer no es más un buitre, es un amigo de la Argentina. Es una paloma de la paz. Es una paloma. Yo dije eso en el debate parlamentario. Ya no son buitres, son acreedores. Prontito van a ser las palomas de la paz, porque... Pero hasta el Financial Times le sigue llamando buitres sí. Gracias a la Argentina, sí. Y la Argentina no lo llama más buitres. Humildes jilgueritos de la pampa. Sí. Dos comentarios. A ver. Una, lo de Cristina opaca, de alguna forma, lo de ayer de Kicillof, pero también es una pieza. Es la, muy buena la presentación. Es la presentación que hizo Axel Kicillof, que dice cosas bastante parecidas a las que explicamos nosotros aquí. Uh-huh. Incluso toma el mismo ejemplo del 38% de interés que paga hoy las LEVAC, el Banco Central, y dice, ¿quién se hace cargo de ese quebranto? Entonces, dice una cosa esencial. En temas de política monetaria o cambiaria, vos podés estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero no es judiciable. Pero no es judiciable. Porque ¿cómo haces para convertir en judiciable la decisión del Tesoro de los Estados Unidos de meter 60.000 millones de dólares por mes durante varios años para tratar de generar una reactivación de la economía o para salvar al sistema financiero claro. Norteamericano? Entonces, vos podés tener una opinión a favor o en contra. Entonces, hoy podríamos decir que es tan judiciable que el Banco Central esté pagando 38% por depósitos que permiten que el sistema financiero haga un enorme negocio, uh-huh. Porque toma a una tasa menor y compra LEVAC, cero riesgo, cero costo operativo. ¿Quién paga el 38% de algo así como 450.000 millones de pesos, que soy el stock de LEVAC, que está todo concentrado en 35 días virtualmente porque han ido acortándose todos los plazos? ¿Quién paga? ¿Acierto si digo nosotros? ¿Acierto si digo nosotros? Acertás. Pero es un tema de... Pero es un tema de... No, es un tema de política monetaria. Sí. Es una decisión destinada a enfriar la economía vía encarecimiento del crédito, vía absorción de liquidez. Es decir, es parte de la batería de instrumentos que los liberales utilizan como receta acá y en cualquier lugar del mundo cuando ponen como objetivo prioritario el combate a la inflación sin discutir las causas de la inflación. Pero si con el paradigma Bonadío debería ser judiciable de esa manera. Lógico. Con el paradigma Bonadío debería ser judiciable. Después es muy interesante todo el desarrollo que hace sobre las pruebas a las que el propio Bonadío recurre. Y los testigos, que básicamente están basadas en los testimonios de Marcelo Bonelli. Sí. Es así, que es el digamos eje de la construcción que hace Bonadío. Y el otro tema es la figura esta de la asociación ilícita, que hoy habló Cristina. Sí. Y es así, sí. ¿Cómo puede haber una asociación ilícita entre el presidente de la nación, electo por voluntad popular, el ministro de Economía, designado por el presidente de la nación, el presidente del Banco Central, el vicepresidente y los directores del Banco Central? Ente autárquico. Ente autárquico y cuyos cargos son todos aprobados por el Senado de la Nación. Pensé que todos, si son todos una ciudad ilícita, es una ciudad ilícita muy grande. Claro. Pero, millones de argentinos. El concepto, yo no soy abogado, pero el concepto de una asociación ilícita es que un grupo de personas se junta para un fin delictivo, para cometer un delito. Es una asociación ilícita. Sí, sí. Acá está hablando, en el mejor de los casos, de una decisión que quienes tienen la facultad de tomar esa decisión han tomado. Sí. Vos podrías estar diciendo, fue una mala decisión. Y podemos discutir muchísimo, fue mala, no fue mala, es lo que tiene que hacer. Yo estoy profundamente convencido que el Banco Central hizo lo que tenía que hacer y en realidad no pierde cuando apuesta al dólar futuro de 10 pesos con 60 en marzo o en abril. Pierde cuando el gobierno que asume el 10 de diciembre decide devaluar. Entonces, en realidad, ahí lo que habría que estar analizando, si la filosofía fuera la misma, si en realidad no hay que procesar al que devaluó apartándose de la pauta del presupuesto, porque había un presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación, se abandonó la pauta del presupuesto y se devaluó. Uno podría pensar que eso fue una acción deliberada para favorecer a determinados grupos que, sabiendo que si ganaba Macri iba a devaluar, apostaron a un dólar futuro como el que luego se dio. Te invierto la situación y te digo, no dará para pensar que tal vez fue más así que al revés. Bueno, habrá que ver cómo sigue este caso, qué es lo que va a hacer, ¿no? Bonadío, hoy hablábamos antes de empezar, la sensación es que el hecho político se devoró la discusión judicial, ¿no? Alrededor del dólar futuro, la presentación, sí. Bonadío, ¿no? Sí, hay algo que pasa en el... La presidenta pidió la recusación de Bonadío, tiene que resolver la Cámara. Tiene que resolver la Cámara ahora. Bueno, hay que ver cómo sigue eso. Ari, decime. Sí, no, le sumo un detalle a lo que decía Carlos a esto de la asociación ilícita. En un momento Cristina en su escrito le dice a Bonadío, si esto fuera un delito, el nuevo presidente del Banco Central, que entre paréntesis además está procesado por haber cometido un delito, que fue el megacanje, le preguntó a usted si puede seguir haciéndolo. Y usted le dijo que sí. Por lo tanto, usted lo autorizó, según su propio fallo, en realidad según su propia citación a indagarme a mí, a continuar cometiendo un delito. Y te sumo un dato más, de hecho hoy lo denunciaron a Sturzenegger y a Bonadío, lo denunciaron un grupo de diputados, Recalde, Conte, Luis Iñona, Carlos Moreno, Juliana Di Tullio, Kunkel, etcétera, por defraudación, por administración fraudulenta, abuso de autoridad, violación de funcionario público, prevaricato, estafa procesal y privación ilegal de libertad. Claro, porque te lleva a... Es lo que yo trataba de explicar, exactamente. Es decir, habilita a que pueda pasar cualquier cosa. Lo mismo que pasa con el tema de los buitres. Apareció ya un fondo amigo que había arreglado, que se siente defraudado y que está anunciando que va a judicializar la situación. Hablamos de eso en su momento. Bueno, ese fantasma ya también lo tenemos sobrevolando sobre nosotros. Vamos a ver cómo le va. Por ahí no va a encontrar un juez dispuesto a hacerlo en un momento en que somos un socio confiable. Puede ser que eso genere una actitud de la justicia distinta. Vos fijate qué notable. Cuando el tema Argentina lo llevó a la Corte Suprema de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos dijo que el Poder Judicial de Estados Unidos era absolutamente independiente del poder político y que ellos no podían hacer nada para ayudar. Sí, claro. Sin embargo, ahora, ostensiblemente, le pidieron a la justicia que tenga en cuenta la actitud, el cambio de actitud que Argentina tenía y que procedan en consecuencia. Hay dos párrafos de esa presentación que son terribles. Le dice, es nuestro gobierno, es nuestro presidente. Sí, bueno, pero esa es la realidad de lo que está pasando. Claro, ¿no? Es el amicus curiae que hoy se resolvió, para la cuestión que hoy se resolvió con la Cámara de Apelación. Sí, sí. Entre paréntesis, también eso se está mintiendo. La Cámara de Apelaciones de Nueva York, lo único que hizo fue dejar firme la decisión de Grieza. Acá se presentó ya hoy que se había levantado el default, no hay nada de eso. La decisión de Grieza tenía un par de condiciones, y una de las condiciones es que se le pague a todos los que habían acordado al 29 de febrero, claro. Cosa que todavía la Argentina... La Cámara no levantó nada, dijo... Acompaño la decisión de Grieza. Digo cómo se instalan las cosas, cómo se presentan. La Argentina tiene que atender primero 6.600 y pico millones que son los que entraron antes del 29. 4.657 de NML, Aurelius, Blue Angel, Oliphant y otros más. 848 de EM Limited, 110 de Fisela Holdings y Capital Venture 162, Capital La Capital 298. Todo eso hay que pagarlo, y cuando recién se pague eso, se dispararía la cláusula del fallo de Grieza, que significaría que Argentina puede ir a los mercados y demás sin riesgo de ser embargada. Yo creo que igual le van a dar el espacio para que lo haga, porque el hostigamiento venía. Imagínate lo que habrá hecho Singer y compañía, si es cierto que puso plata, sí, para buscarle cuentas. La ruta del dinero K. La famosa ruta del dinero K. Se encontró con la ruta del dinero M, como dijo hoy Celestina. Interesante. ¿Qué le pasa? Perdón. Qué susto que me pegó. Me duelen los aumentos. A usted también le duelen los aumentos. Señor, yo le quiero decir algo. Yo los escucho con respeto, porque estamos ahora sí en democracia. Ahora estamos en democracia. Pero no había democracia. Estamos haciendo lo mínimo posible para que todo esto se encarrile. Yo le quiero descarrile. Encarrila, señor. Y no hay dedito en lo que hizo. Bueno, yo le quiero decir una cosa. Lo escuché con mucho respeto. Hendler. No lo interrumpa más, Norma, cuando está hablando Hendler. Aparte, no le diga así a Nora. Ah, no la aguanto más. Yo digo, es la primera vez que estoy compartiendo aire, no la aguanto más. Yo le quiero decir una cosa. Carlos, no tiene esperanza en el segundo semestre, carajo. Está viniendo, yo lo veo venir, Carlos, sí. Yo lo veo. Falta nada más que dos meses. Entonces, carajo, hay que tener paciencia. Y esto le digo al señor, por ejemplo, que ahora le llega la boleta de luz, a vos te estoy hablando. No te desesperes, tomalo con paciencia y alegría. El segundo semestre está viniendo. Explotó el segundo semestre en la placa roja de crónica. Cuando apenas estemos en el mes de julio. Carlos, la esperanza es mi religión. En este momento, que por fin... hoy en Comodoro K. Comodoro K. Leí el zócalo que puso Tena recién mientras ustedes estaban hablando. Usted no puede, ¿no? No puede sacar la vista de Tena. No, Comodoro K. Y te mostraba el desfile de choripán y merchandising. Tenemos que hacer remera con usted, la estamos perdiendo, le digo. Yo creo que sí sería una buena idea. Y porque si le preguntaban, ¿sabe que le preguntaban por él? Sí. ¿Sabe por qué le preguntaban por él? para tirarle un huevazo, lo mismo que le tiraron a usted, porque no contó que lo tiraron a huevazo en un momento. Porque todos salimos a defender a Mercedes Lindsay, pero a ustedes le apuntaban, tirar a Caballero, le decían de lo del cuarto es piso. Verdad, es verdad. Pero no, por eso lo que pasa es que caminamos desde el Parque Centenario hasta Comodoro Py. ¿Sabes qué fui yo? Mucho apoyo, mucha gente saludando, gente que tiraba papelitos, gente de los comercios que aplaudía. Le decía a Zulma, apuntale a Barragán. Le decía, porque estábamos en un edificio. En todo el trayecto nos tiraron tres huevos, lo cual no está mal. ¿Tres huevos nada más? ¿Qué hizo con los con otra docena que compré? Es un misterio a resolver. Tirale a Barragán, le decía, tirale a Barragán. Pero yo me lo tomé como un ataque personal. Gente enojada. Enojada, que tira, que no le gusta que la gente le grite, le cante, le marche. Hay gente en la calle se pone nerviosa, hay de todo. La verdad que hay de todo. Bocio, compadre, tu lealtad es inestable. La gente no cantaba esto. Había una que me estaba... Macri... Bocio, compadre, no, tu lealtad es inestable. No, no era. No, no era. No, me parece que hablaban algo cosa parecido. No, cuestiones filiales. De cuestiones filiales. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los jueves 7 y 14 de abril a Juanjo Domínguez Trío con su nuevo disco en homenaje a Zita Rosa. En vivo, los jueves 7 y 14 de abril a las 21 horas, Juanjo Domínguez Trío homenajeando a Zita Rosa y adelantando temas de su próximo disco a los Beatles en el Tasso, la mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6550. 06 www.torcuatotasso.com.ar. Recomendación de mujer a mujer. Romina Fort. Yo había probado muchas cosas con mi pelo, pero lo que realmente me resultó fue Romina Fort. Y bueno, lo tomo siempre porque me hace bien. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. Con Personal, ahora podés hacer un regalo de cumpleaños y recibir uno para vos también. Aprovechá esta promo increíble. Comprá un LG G4 Bit en 18 cuotas y llévate un Moto E LTE gratis. Acércate a Azul Pro, agente oficial personal en Avenida Cabildo 2190, Ciudad de Buenos Aires. Y aprovechá esta y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Fin de espacio publicitario. Caballero Nocturno, por Del Plata. Día de sol aquí en la sierra, caminando entre la guerra, y siempre la vacilo, es así la tierra, la cara. Buenas noches. ¿Se acuerdan ustedes la canción en nuestra infancia que decía para las nenas, Martín Pescador me dejás pasar? Pasarás, pasarás, pero el último quedará. ¿Quién quedará? ¿Quién se llevó el dinerillo tan, tan lejos, tantos kilómetros y kilómetros? Soy Adriana de Villa Devoto. Como todas las noches te estoy escuchando mientras cenamos. No importa, la verdad que no vamos a discutir si hubo 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000 de personas. Lo increíble fue lo que se movió la gente venía en sillas de rueda, con sus paraguas, con sus hijos, gente grande, los micros que venían del interior. Eso fue emocionante, fue pero una patriada, la verdad. Estoy muy emocionada. Bueno, les mando un fuerte abrazo y esperemos que tengamos Cristina para rato. La verdad que hoy fue un día maravilloso y queda una vez más demostrado que Cristina es el canal de luz del pueblo, es la que mejor canaliza, interpreta, valora y actúa a favor del pueblo. Y todos los que la quieren embarrar cada vez tienen más la cara, la mente salpicada. Susana de Capital. Aquí o mañana. Buenas noches, Roberto. Habla Nilda de Castelar. Bueno, hoy fui a ver a Cristina, a escuchar a Cristina, y ¿sabes lo que me llamó la atención? Es el silencio que se producía cuando Cristina estaba hablando. Yo que estoy acostumbrada a ir a todos los actos, nunca vi eso. Me llamó la atención por el deseo de todos de querer escuchar a Cristina. No sonaba un bombo ni un cántico cuando ella hablaba. Bueno, tengo 61 años, fui porque ya no trabajo, soy jubilada. Fui en un micro que conseguí y vine contentísima, la verdad, y esa lluvia nos transmitió energía. Caballero, hoy estuve en la plaza, mi nombre es Verónica, soy de Lucila. En la plaza no, perdón, como Dorothy, fui porque tenía muchas ganas, gracias. Hola caballero, habla Carlos y vivo en San Fernando. Simplemente impresionante, emocionante, y la jefa vino a decir las cosas que nosotros teníamos tanto guardado y que la decíamos en el barrio, pero ella vino a poner claridad. Volveremos nuevamente y acá vamos a estar bancándola siempre. Abrazo caballero. Con toda mi familia, por suerte lo pudimos volver a escuchar después de seguirlo tanto en Radio Nacional. Quería comentarle que estuve en Comodoro Pi, fue una fiesta que nos volvió el mal cuerpo a todos. Yo creo que no solo los kirchneristas, a los que no son kirchneristas creo que también. Bueno, esperando a ver a ansiosos ahora a escuchar, porque nos pasó lo mismo, que era difícil, nos acercábamos a las pocas radios que había y lo escuchábamos, cantábamos, nos abrazábamos, tomamos mates juntos. Fue realmente una fiesta. Al fin Cristina está de vuelta con nosotros. Muy grande la jefa, la más grande de todas. Gracias por su mensaje, sí. Gracias por acompañarnos. Sentimos esa compañía y esperamos estar acompañándolos a ustedes también. Ari Vijalá, lo veo lleno de papelitos a ustedes. ¿Qué es eso? Papeles. Gráfico, tortas, sí. Trajo, a ver. Yo me acuerdo cuando arranqué en radio, me dijeron, no, pero trae mucho papel. En la radio no se ven los papeles. Mira, Carlos también. Sí. Carlos, sí. Pero somos de vieja escuela, vos también. Lo que decimos es la puntita ahí del iceberg de todo lo que traemos, y hay muchísimo. Parece un puntero del conurbano, lleno de papeles. Sí. No. Vos sabés que me sorprendió verlo a Magallanes acá. Yo pensé que se había quedado en Radio Nacional. ¿Sabés que está nervioso? Que nos habían rajado a todos, pero que se había quedado. No. Se había quedado en la radio. Lo cambiamos por Anguita. Ah, lo cambiamos por Anguita. Mira, che, lo dejé a Mangel. Lo dejé a ¿cuál Mangel? A Lechman. Sí. A Scott. A María Julia Oliván. Y te rajé a vos. ¡No! Es malísimo. Es malísimo. Te traje dos temas. Si querés arranco por uno que tiene que ver también con lo que charlábamos recién de la oportunidad de Bonadío de armar este acto de Cristina, digo, si, para plantearlo de alguna forma, y después te cuento otra nueva causa de lavado de dinero que involucra a funcionarios judiciales, a funcionarios que puso Mauricio Macri para que no investiguen esta causa de lavado de dinero, y además tiene puntos de vinculación con Panamá. Esa te la dejo para dentro de un ratito. No, pero ahora que tenemos poquito tiempo antes de las cosas, tengo una encuesta, ¿sí?, de un consultor, una consultora que se llama Dicen, ¿sí?, que la tiene el colega Hilario Moreno del Campo, ¿sí?, que viene midiendo desde que asumió Mauricio Macri la imagen de Macri. Hilario Moreno del Campo, que es amigo de Magallanes, ¿no? Lo conoce a Magallanes. Hilario, Hila. Sí, es de ahí del oeste. Sí, señor, claro que sí. Y él lo que viene midiendo, bueno, justamente es cómo sube, cómo baja, en qué lugares, y sobre todo en el área metropolitana y Gran Buenos Aires. Y hizo una última medición, que creo que todavía nadie lo midió, por eso me parecía interesante y todavía no sale en ningún lado, que es después de los Panama Papers. Digo, la primera vez que a Mauricio Macri le entra algún tema vía mediática vinculado a corrupción, que ha sido uno de los ejes de Mauricio Macri de crítica al kirchnerismo. Puede decir que ahí están las razones de por qué aparece con tanta cara, tanto gesto adusto el presidente. Y es la primera vez, digo, hay dos cosas que le salieron mal a Macri, eso lo sabe mucho mejor Heller, ¿no? Pero una tiene que ver con el fallo del plan económico, para el cual después tuvo que activar tarifazos, negociaciones con los buitres, etcétera. Otra es este. Digo, el caso Panama Papers, del cual después te traigo algunos datos. Pero es impactante cómo está el desarrollo y cómo ha bajado, por eso tantos grafiquitos. Primer dato, hoy en día la desaprobación de Macri está en el 52%. ¿52% de desaprobación? 37,2% de aprobación. Epa. Pero hay un dato que me parece más importante, tiene que ver. En el área metropolitana, cuando empezaron a medir, empezó a medir el 27 de diciembre, sí, apenas asumió Macri, tenía al revés, un 52% de aprobación, un 39% de desaprobación. Ese número se invirtió y está exactamente en 52% de desaprobación y 37% de aprobación, ¿sí? Uh-huh. Y si vos vas al Gran Buenos Aires, la brecha se agranda. Está en 55% de desaprobación y 34% de aprobación. O sea, una brecha de 21 puntos entre aquellos que aprueban la gestión de Mauricio Macri y aquellos que no la aprueban. Y estos grafiquitos, vos lo podés ver acá, crecen muchísimo más a partir de la publicación de los Panama Papers. Mirá. ¿Sí? O sea, desde influyó. Influyó y bastante, insisto. ¿Por qué? Porque es un caso claramente... No es un caso de corrupción, pero se lo asocia a corrupción. Es un caso de un presidente que no declara en su declaración jurada, como hablamos el otro día, algo que debía declarar y que, según se conoció también estos días, sigue funcionando. Pero hay otro dato de esta encuesta que es muy interesante, que es cómo está en relación a los otros principales dirigentes políticos de la Argentina, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ayer hablábamos con Raúl Aragón y nos dijo que después de Macri, que si Macri venía cayendo, uh-huh, había caído como 8 puntos, pero que después aparecía Massa y que Cristina aparecía como cuarta. Esto nos dijo Raúl Aragón de Aragón y Asociados. Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que mide? No le da esto a esta consultora. Le da, te voy a decir los extremos, ¿sí? Le da 43 puntos de imagen negativa a Cristina, pero 49 a Macri, ¿sí? O sea, Macri está por encima de Cristina en imagen negativa. Mira. Y al revés, de imagen positiva, a Macri le da un promedio de 29 y a Cristina de 35. Epa. ¿Sí? Por lo tanto, le da por encima a Cristina en imagen positiva y le da por encima a Macri en imagen negativa. Y su imagen está por debajo de la de Sergio Massa, ¿sí? Y de la de Daniel Scioli. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Macri está por debajo de Massa y de Scioli? Exactamente. Macri, en este momento, según la consultora dicen, ¿sí? Que, digo, para tomarla como referencia, fue una de las poquitas que le invocó el resultado, tanto de la primera vuelta como de balotaje. Ah, bueno, ese es... O sea, le viene... No es de las que figuran tanto en los medios, pero es de las que va. Y el último dato concreto. Una de las preguntas que hace para medir es principal diario de lectura. Ah. ¿Sí? Sí. Cuando empezó a medir, la aprobación de los lectores de Clarín en Macri estaba en el 81%. Uh-huh. Hoy le dan el 51. Mira, 30 puntos menos en los que eligen Clarín como primera lectura. ¿Cuál es el análisis que se hace de esto? Este corrimiento de aprobación a desaprobación es núcleo duro de personas, como charlaban recién, que votaron efectivamente a Mauricio Macri en las elecciones y que hoy están un poquito perqueantes. Se entienden mucho mejor las palabras de Cristina, así es. 11 de la noche, vamos a la noticia de esta hora. Ya venimos, está Carlos Heller. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 23 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 18 grados 6 décimas, humedad 96%. La justicia ordenó reabrir la causa Skanska. Además, reflotó la validez de una prueba clave, una conversación que corroboraba el pago de coimas por la adjudicación de obras públicas. La decisión la tomó la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó imprimir celeridad al trámite de la investigación en manos del juez federal Sebastián Casanelo y paralizada desde 2011. Pratga inicia mañana participación en la reunión de primavera del FMI. El ministro de Hacienda expondrá en un panel sobre la nueva visión económica de la Argentina. El funcionario inaugurará su participación con una intervención en el Programa Mundial Empresarial y Económico del Consejo Atlántico. El presidente del radicalismo e intendente de Santa Fe Capital dijo que las medidas que toma el gobierno están en el camino correcto. José Corral señaló que en el interior ven con buenos ojos que se haya aumentado el boleto para que haya equidad en todo el país. Nosotros creemos que todas las medidas que se han tomado van en el camino correcto, pero hay que corregir muchas cosas y hay muchas iniciativas por tomar. Nosotros, por ejemplo, que vivimos en el interior, celebramos que en el nuevo cuadro tarifario se recompone equidad también, ¿no? Porque, por ejemplo, Santa Fe y los cordobeses pagábamos 10 veces más la tarifa de energía que el área metropolitana, y lo mismo con el transporte público, que había una franca inequidad que de a poco se va corrigiendo. encontraron 14 balas de cañón calibre 155 en el ex batallón de comunicaciones de Rosario. Un grupo de albañiles hizo el hallazgo en las instalaciones que actualmente se encuentran asignadas al Polo Científico Tecnológico de la provincia. El ex batallón 121 desde hace tiempo no registra actividad militar, ya que el predio fue transferido por el Estado Nacional hace 10 años al gobierno provincial. Internacional. El FMI pronosticó que Venezuela cerrará 2017 con una inflación del 1.600%. El organismo internacional además aseguró que el país caribeño permanecerá en una profunda recesión durante 2016, año que culminará con una caída del 8%. Temperatura en Buenos Aires 18 grados 6 décimas, humedad 96%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Presentó. Ahorrá con mini costo. Puré de tomates Marolio, 520 gramos, 8,99. Premezcla para ñoquis Marolio, 400 gramos, 16,50. Aperitivo Campari, 750 centímetros cúbicos, 109,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 17/4/2016. Ver con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Ante la modificación de los tiempos de pago por parte de la empresa, los trabajadores de Radio del Plata decidimos dejar sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, continuaremos en estado de asamblea hasta el cobro total de nuestros haberes. Agradecemos el acompañamiento de los oyentes. De 21 a 24, Caballero Nocturno con Roberto Caballero por Del Plata. Nada puede cambiármelo. Mucho futbolero en la mesa, mucho futbolero en la mesa que están mirando. Yo no veo nada, yo estoy a dos metros de la televisión, no sé ni quién está jugando. Pero usted, aunque estuviera en la cancha, no sé si vería bien. Caballero, diga la verdad. Yo soy hincha de San Lorenzo. Es todo lo que puedo llegar a decir para justificarme. Pero bueno, hablando de fútbol, hubo una reunión, AFA, gobierno. ¿Qué va a pasar finalmente con el fútbol para todos? Hubo reunión AFA con enviados de Turner, que es una de las empresas que efectivamente tienen intereses en los derechos del fútbol. La reunión importante me parece que se va a dar el viernes entre la AFA y la Secretaría General de la Presidencia, que es la que está manejando efectivamente el tema fútbol para todos. Allí el tema es que para los dos el mejor asunto es romper. Para la AFA porque quiere más plata, para el gobierno porque está en desacuerdo ideológico con esa política, pero le resulta caro pagar el costo político de eliminar la gratuidad. Por eso se prometió que hasta 2019 eso entraría incluso en la negociación. Bueno, Carlos, vos habías dicho algo de eso el otro día, ¿no? Del gradualismo que pretendían aplicar. Sí, salvo que Turner de pronto se haya convertido en un benefactor y tenga decidido venir a ayudar a la felicidad de los argentinos haciendo una cosa que será ideal, es decir, darle más plata a los clubes y seguir sin cobrarle a los que miran, cosa que parece difícil de creer. Lo que dicen es que para ningún empresario ir a pérdida 3 años es una decisión sencilla. Y que por después eso, vendrían los grandes negocios, ¿no? Bueno, puede ser. 3 años pero, de inversión, sin porque nada. Yo sigo con mi teoría. La pauta, perdón, Carlos, la pauta publicitaria es chica, digamos. Son 650 millones anuales, me parece, algo por el estilo. El fútbol tiene una limitante. Yo lo he explicado algunas otras veces. Y también tuve oportunidad de decírselo a Néstor Kirchner cuando empezó Fútbol para Todos. Uh-huh. Porque ahí incluso hubo un error de apreciación del gobierno. Acordate que se dijo que con lo que se iba a recaudar de publicidad no solo se iba a financiar el contrato, sino que iba a quedar plata para los deportes olímpicos, para financiar al deporte olímpico. Uh-huh. El problema es que el fútbol así como está armado deja poco espacio para la publicidad. Muy poco. Y por eso, por ejemplo... Porque por la cantidad de minutos al aire. Lógico. Vos fijate cuáles son los grandes negocios televisivos a nivel global, que son todos de deportes que se practican en los Estados Unidos. El básquet de la NBA, el fútbol americano, sí. Para tomar este... Tienen características muy similares. Es decir, varios entretiempos... Que es para vender publicidad, ¿lo loco? Lógico. Mm. Varios entretiempos. El Super Bowl. El minuto, la pausa. Vos mirás NBA. En el mismo momento que se pide minuto uno de los técnicos, aparece la publicidad. Y ese minuto, además, dura mucho más que un minuto. Tomate algún día el trabajo. Sí, claro. No sabía. Porque manda la pauta. Manda la pauta. Y te voy a decir otra cosa. En la NBA los técnicos están obligados a pedir la cantidad de minutos que están fijados por contrato. Sí, mira. Por eso a veces vos ves y si no entendés nada, hay un partido que está definido, un equipo le va ganando al otro por 30 puntos, faltan 3 minutos y empiezan a pedir minutos de los dos lados, porque si no los multan. Sí, me tiene que pagar. Claro, entonces tienen que pedir los minutos que está establecido en el contrato con la televisión. Entonces, el fútbol no tiene eso. El fútbol no tiene eso, y entonces es muy difícil, o es casi imposible, suponer que con la venta de publicidad se puede cubrir los costos que tiene la explotación del fútbol, pagándole el contrato a los clubes, de acuerdo a lo que los clubes aspiran a recibir. O sea, si no lo propones como un bien social y cultural, y lo fomentás desde el Estado, lo tenés que financiar, o se tiene que financiar con la plata de los... Yo le expliqué... Lo voy a decir con el mayor de los respetos, porque yo le expliqué eso a Kirchner y iba a decir, vos quién sos para... Néstor Kirchner me llamó, sí, en aquel momento para pedirme una opinión. Me acuerdo porque además, lo cuento como anécdota, yo estaba no estaba en Argentina, estaba en un viaje y me suena el teléfono y es Néstor. Y me cuenta que están arreglando con AFA, etcétera, etcétera. Y dice, mirá, hay algunas cosas que me gustaría que conocer tu opinión. Y dije, no estoy en Argentina, Néstor. ¿Cuándo vuelve? El domingo. Bueno, entonces, el lunes llamalo a Zanini y juntate con Zanini el martes. Bueno, efectivamente. Y yo en aquel momento le di una opinión, diciendo, no busquen resolverlo con publicidad. Tómenlo como un servicio a la sociedad. Es decir, le da fútbol a todo el mundo gratis, un servicio, y bánquenlo con campañas institucionales. Y me acuerdo, está muy de moda, yo que le di un ejemplo, dije, ¿cuánto vale una campaña de prevención contra el dengue? Me acuerdo del ejemplo, ¿cuánto vale? El dengue es una enfermedad intrínsecamente vinculada a la pobreza. La mejor manera de combatirlo es evitando los tachitos, el agua estancada, las cubiertas, todo eso que pasa sobre todo en los hogares humildes. Uh-huh. Y el fútbol, por definición, es la única cosa que entra en todos los niveles sociales. Uh-huh. Y que llega al último rincón de la sociedad, hasta los más humildes. Entonces, por eso la derecha hace política a través del fútbol también. Es lógico. Utilizar el fútbol para... si bebió no maneje, si la campaña de vacunación obligatoria para que todo el mundo se vacune, etcétera, es altamente redituable. Eso es lo que se le criticó después, digo, ¿no? Sí, pero es altamente redituable, porque tiene un rédito social, sí, notable y económico. Porque ¿cuánto ahorrás si vos tenés campañas exitosas de prevención respecto de lo que vas a tener que gastar luego para atender los problemas que se generan? Entonces, el fútbol para todos, gratis, es solo concebible desde el punto de vista de la prestación de un servicio, de convertirlo en un derecho. Claro. Cuando lo convertiste en un negocio, no cierra. Por eso yo dije el otro día, bueno, van a empezar dejando el fútbol básico gratis, y si lo querés ver con en alta definición te van a decir que lo pagues. Lo dije como una cosa que se me ocurría como un ejemplo. Ya vi una declaración de Angelici que dice, ¿a quién se le puede ocurrir que el fútbol de alta definición siga siendo gratis? Hay que cobrarlo. ¿Y qué van a hacer? Te van a cobrar poquito de entrada, como pasa a veces con algunos impuestos, como pasa y tal vez ni siquiera va a venir especificado, porque total, como ahora se puede aumentar los precios libremente, el cable te va a subir la tarifa global sin necesidad de facturarte el fútbol, y vos vas a seguir teniendo el fútbol gratis. Total, lo paga el cable operador. Sí, pero el cable operador te lo cobra a vos. Sí. Que ahí, perdón, hay una diferencia entre Clarín y Turner. Ahí va a haber un conflicto, si esa es la otra cosa. Clarín es el que te lleva el cable, Turner tiene canales que están en ese cable. Así es. Por eso, ahí puede haber un conflicto de intereses que habrá que ver cómo se resuelve. Pero bueno, también dicen que Turner está comprando Canal 11... hay un desembarco importante, habrá que ver cuáles son los alcances, pero por ahí si llegamos a ver algún par de tapas de Clarín criticando al gobierno de Macri, viene por ahí. No creo que sea por el ajuste. No, eso seguro. No, pero la pelota. Aquella vieja cosa de que las 5 tapas de Clarín voltean a cualquier gobierno no funcionó durante un largo periodo, pero yo creo que ellos siguen creyendo que es una herramienta poderosa. Bueno, gracias, Carlos. 23:13, vamos para allá. Cuando volvemos, la tenemos a Nora Lafono aquí. Películas, mañana día de estrenos, muy buenas películas para ver. Comienzo de espacio publicitario. La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los 3 diarios más leídos del país. Diario Popular. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata. Estamos en comunicación ahora con el diputado nacional Andrés El Cuervo Larroque. Siempre se buscan argumentos para denostar a la organización política, a la militancia, a la conciencia. No tiene nada de jurídico, sino que lo que se busca es enjuiciar a un modelo de país que le dio una mejor calidad de vida a los argentinos, y eso está produciendo una importante porción de nuestra sociedad, ¿no? Que siente que si la atacan a Cristina, están atacando a cada una de las personas, ¿no? Y entonces Cristina es un símbolo de todo. Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. Yo tengo una piel muy sensible, muy delicada. Noté que se me ponía muy tersa, muy bien. Pues se ve que las vitaminas de Romina Fort me hacían falta. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. Con Personal, ahora podés hacer un regalo de cumpleaños y recibir uno para vos también. Aprovechá esta promo increíble. Comprá un LG G4 Bit en 18 cuotas y llévate un Moto E-LTE gratis. Acércate a Azul Pro, agente oficial Personal en Avenida Cabildo 2190, Ciudad de Buenos Aires. Y aprovecha esta y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía. Todo por 719 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Fin de espacio publicitario. Cada vez que me imagino el momento de partir, se me cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos, que me digas sin decir que lo malo fue tan bueno que podrías repetir una vez más. Volver a elegirme y hacerme brillar una vez más. Volver a elegirme y hacerme brillar. Cada vez que tengo frío por las noches sin dormir. Roberto y equipo. Bueno, también estuve ahí. Fui suelta porque llovía mucho y mis amigas no podían ir, pero me encontré con dos compañeras. Una abogada, que después tenía que ir a hacer unos oficios, unas declaraciones. Y otra señora que venía desde Moreno, Ita. Ella suelta también, así como yo. La verdad ha sido emocionante. La lluvia, nada, nada, nada nos para. Bueno, abrazo para todos. Soy Susana de Palermo. Una vez más. Soy Raquel de San Martín. Hoy estuve en la plaza. Hoy y el lunes estuve esperando a Cristina en aeroparte. ¿Por qué fui? Porque en los 12 años del gobierno de ella, que fueron los 12 años más felices de nuestra vida, nos devolvió la dignidad, nos devolvió la razón de ser, nos devolvió un país, nos incrustó en el mundo, aunque estos digan que no, en una verdadera Argentina, en el mundo entero, bien vista. Y nosotros los jubilados, creo que fueron las mejores épocas en las que hemos podido disfrutar, con los chicos, con los nietos, con todos, sin tener que caer y pedir por favor un plato de comida al GUNIF. Buenas noches, caballero. Soy Shirley de Lanús. Sí, está mal hecho lo que hicieron con Mercedes Nietzsche, pero es una provocadora. Vaya a saber qué estaría haciendo o diciendo, porque yo tengo la versión de que tiene la suegra viviendo en La Matanza, cerca de la casa de Luis Elías, y los domingos se paraba en la esquina a insultarlo. Así que es una provocadora, siempre lo fue. Y, bueno, es lamentable. Suerte. No deje de estar. Lo queremos aquí en casa. Cada vez que me imagino el momento de partir, se me cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos y me digas sin decir que lo malo fue tan bueno. Te habla Carlos de Banfield, como siempre, escuchando tu programa, hoy debajo del agua viendo a la presidenta, y el otro día en Aeroparque también de Banfield, tren, colectivo. Ahora, a mí lo que me llama la atención es este tema de que no se puede agredir a los periodistas. ¿Y por qué un periodista me puede agredir a mí? Como decía mi viejo, porque yo tengo 72 años, ¿por qué él me está agrediendo a mí? ¿Y yo por qué no lo puedo agredir a él? ¿Por qué él me trata a mí de coimero prácticamente? Bueno, la verdad es que no se puede agredir a nadie, porque agredir es, pues, digamos, eso, una agresión. Ni vos podés agredir, ni te pueden agredir a vos, digamos. Esta es la... Yo creo que en relación a esto, bueno, ya yo senté una posición. Entiendo también, y creo que comparto, sobre todo comparto la salvedad que había hecho Carlos. No se puede agredir a nadie, en realidad. Digo, si por algo se caracterizan las movilizaciones kirchneristas, que han sido siempre de festejo, que han sido siempre de mucho cuidado, los pibes pasan con el carrito, con la mamá, y yo por el medio, todo, y no pasa absolutamente nada. Ese es, creo que es un signo distintivo, ¿sí?, de las movilizaciones kirchneristas, del pueblo kirchnerista. Esta es una realidad. Y la verdad que las escenas de violencia, de agresión, sean que se produzcan del modo que sean, digo, no forman parte de lo que habitualmente ocurre. Yo entiendo que uno pueda tener bronca por una cosa, otro bronca por otra, pero de ahí, digamos, al chamarreo o a tomar físicamente a otro, no, yo creo que hay que evitarlo, mantener cada uno su posición, lo que piensa, digo, pero no me parece que esté no me parece que sea correcto, ¿sí? Es lo que yo le digo a mis hijos, por ejemplo. Yo cuando veo algo y lo primero que me pregunto para ver si está bien como lo estoy viendo, como lo estoy leyendo, es, ¿se lo puedo explicar a mis pibes? Esta es la verdad. ¿Vos le explicarías a tus pibes en función de una agresión? ¿Es una agresión correcta porque me agredió? Y no sé, yo la verdad que creo que no. Es como si te chocaron el auto, entonces te bajás y le querés chocar el auto al otro. No es así. En seguro, digo, hay un contrato de civilidad, si se quiere, y me parece a mí que no es precisión del kirchnerismo que tiene que quedar en el lugar de la agresión en un momento donde está siendo agredido, esta es la verdad. Pero agredido políticamente, económicamente, socialmente, digo, culturalmente, y esto creo que no contribuye al clima de paz, ¿sí?, que propuso también Cristina Kirchner. Y yo le creo a Cristina Kirchner cuando plantea eso. Yo creo que Cristina Kirchner quiere que haya mucha gente, de la que hoy estuvo incluso movilizada, que vaya a hablar con nosotros, que piensan distinto, ¿sí? Bueno, pero si son de tal o cual característica, bueno, se habla con el que se puede, con el que no se habla, no, nadie está obligado a hablar tampoco, ¿no? Y cuando alguien te agrede, yo, ignorarlo. Bueno, ignorás y seguís de largo, seguís de viaje. Hay tantas cosas buenas para hacer, hay tantas cosas en el día para hacer, hay tanta responsabilidad que cubrir, hay tantas cosas también para celebrar. No nos metamos en esas roscas. Nora Lafón, película. Fui a ver El libro de la selva, me encantó, me pareció estupenda, la recomendamos para todo el mundo. Muy bien, muy bien. Me sentí un pibe. Me alegra que te haya gustado tanto. Me sentí un pibe, me comí todos los pochoclos, 2 litros de la bebida cola yankee. Pero me sentí muy, muy. Eso que vos habías dicho, lo describiste muy bien. Te envuelve la historia y te traslada, digamos, a tu infancia. Y además tiene mucha ternura y está muy bien hecha. Bueno, antes de contarles las dos películas que les quiero recomendar para mañana, para que se estén a mañana, les quiero decir que, bueno, como ustedes ya saben, ayer más o menos se anunció, la muerte, el sepelio de la televisión pública tal cual la conocíamos. Y ahora seguramente desde la semana que viene, salvo la ficción, que la ficción sigue siendo la que produjo este gobierno deleznable que tuvimos durante los últimos 12 años, Eso es una frase de Magallanes, disculpame. No, lo estoy con asombro y admiración la escucho. Fue una apreciación irónica la mía. Todo lo demás, evidentemente, va a ser volver a la televisión que puso Sofovich en el aire alguna vez en el... Y además me molesta profundamente la opinión de Clausero, que alguna vez fue compañero mío en Radio Rivadavia, en unas declaraciones que hizo hoy en Página, donde dice que los noticieros no pueden tener comentaristas de distintas cosas, que los especialistas que hablan los noticieros no tienen que existir más, porque eso es una televisión antigua, que no hay que dar mucha información, pero no hay que analizarla. Es terrible esto. Si haría una cosa maravillosa los noticieros de la televisión pública, televisión que nos enorgullecía a todos los que tantos años estuvimos esperando que la televisión pública fuera buena, era precisamente los grandes comentaristas que había sobre política internacional, sobre economía, sobre todos los temas importantes. Incluso los colegas que hacían judiciales. Todo esto se acabó. Y además lo que más me indignó es que se habla de que ahora la televisión pública va a ser por fin federal. Pocas veces la televisión pública fue tan federal como en los últimos 12 años. Entonces, bueno, sepultada. Otra cosa más que vamos a tener que no la podemos disfrutar más a la televisión pública. Y ahora nos vamos al cine. Bueno, mañana se estrena una película muy interesante, tremendamente dura, durísima, sobre todo para los que fuimos víctimas de la dictadura, ¿no? Porque en realidad Koblik, que así se llama la película, es la historia de un piloto de los vuelos de la muerte que se decide a escaparse de eso, a tratar de huir escondido en un pueblo, para que no lo obliguen más a pilotear un avión. Y tiene pesadillas donde uno ve imágenes de lo que fueron los vuelos de la muerte. Yo creo que la película quiere contarnos de una manera muy dura que la violencia no es solo esa, porque el comisario del pueblo, que es un canalla, es un violento, que tiene atemorizado a todo el pueblo, porque está asociado, eso sí, es una asociación ilícita con el milico que maneja no el pueblo sino la región en robo de ganado y otros ilícitos por el estilo, porque uno de sus colegas en la asociación ilícita es un violento, comete casi un femicidio, por lo menos violencia de género con la que de alguna manera es una persona que está ligada a él. Y hay, yo lo que creo fundamentalmente que la película, no sé si esto fue lo que Sebastián Borenstein quiso decir, pero yo creo que la película lo que muestra es que es muy difícil zafar de la violencia que uno cae, de una violencia que uno está expresando, y que además este hombre que dice que se esconde en un pueblo para tratar de eludir a sus propios compañeros que los quieren seguir presionando, en realidad intenta suicidarse, porque si algo sabemos los que tuvimos en estas situaciones terribles, es que si vos vas a un pueblo pequeño, y sobre todo en los años 70, lo primero que hacen es darse cuenta que sos, porque sos el que llega y todo el mundo va a notar que sos distinto. No te ocultás en un pequeño pueblo, te ocultás en una gran ciudad. Y bueno, todas las cosas que él hace, pedir un teléfono en el correo y ahí preguntar sobre su situación, bueno, todas esas cosas hace que inmediatamente hay mucha gente que va a saber o va a sospechar quién es él. Bueno, de todas formas la película está muy bien filmada, vale la pena verla, es muy dura, hay cosas muy violentas. Ricardo Darín está muy bien. Oscar Martínez es el comisario. ¿Hace de Darín? Darín lo que tiene, trabaja muy bien, pero tiene, yo creo que ha hecho una cosa que es hacer el personaje Darín, ¿no? Que hace muy bien su trabajo, pero sus personajes terminan pareciéndose mucho, o cómo los encara él. Y Oscar Martínez, en cambio, hace un personaje distinto en este comisario. Pero de todas maneras, yo creo que cuando se consagran actores, ¿no? Y Darín le costó mucho, durante muchos años fue considerado el uno de los galancitos que jugaba los partidos de fútbol para el canal. Yo creo que Ricardo, los directores, como los grandes, como pasa con los directores en el teatro y en el cine, cuando tienen actores así que les aseguran no solo una buena película, sino una buena taquilla, es muy difícil que los manejen. Claro. Hay muy pocos directores que pueden subirse a eso y decidirse, bueno, a este lo voy a tratar de que no haga lo que hace siempre, que no encare él el personaje, sino tratar yo de llevarlo por otro lado. Si tenés un 9 goleador, no lo vas a poner de 4, pero quizás es un desafío para Darín en algún momento, él tener ganas de salir. Pero es muy difícil que los actores entiendan que a veces hay que tener un gran desafío. A mí me gusta el Darín de La Playa del Amor. El que estaba ahí. La Playa del Amor, Darín. El tipo que había. No era. No la estaba, carpa. La carpa del amor. Me parece que no era. Darín. ¿Cuál era? El que estaba ahí con Mónica Gonzaga, ¿no era? Cacho Castaña. Era Cacho Castaña, el compañero. No me hagas saber de esas cosas. Además, alguien hizo para esa película. Se inventó un romance que después fue cierto, así que era Cacho Castaña. ¿Es ahí? Se inventó un romance que después fue cierto, me encantó. Sí, la gente de prensa inventó un romance para promover la película. Y terminaron juntándose, maravilloso. Porque eran estanislasianos. A mí me gusta el Ricardo Darín de Si la encuentro con otra. No, si me imaginé que iba a ser esa barbaridad. Me imaginé, un tema de felicidad, sí. Basta. Dejémoslo. Sí, por favor. No le dé aire, por favor. No le dé aire, porque se pone bravo. La otra película que les quiero recomendar es A la sombra de las mujeres. Es una película francesa con la cual que se estrena mañana comercialmente, pero se abrió la semana de cine francés, y la verdad es que es una película sumamente interesante porque habla de las relaciones personales. Es una pareja que están casados. Ella dejó su carrera para ayudarlo a él, que hace documentales sobre cosas diversas. Cuando comienza la película están entrevistando a un combatiente de los nazis, viste, cuando ocuparon Francia, todo un miembro de la resistencia y demás. Y de pronto nos vamos a ver que este joven, que es así un señor muy agradable, que parece que tiene una buena relación con su mujer, de repente con una de sus alumnas, porque él también da clases de cine, empieza a tener una interesantísima relación. Aparentemente muy vinculada a lo sexual, pero que también él no sabe. Y posteriormente la amante que lo va a ver porque lo persigue, porque quiere saber cómo es la historia de él, cómo es la mujer, cómo es él, cómo es su vida cotidiana, descubre que la mujer tiene un amante. ¿Y qué hace? Obviamente se lo cuenta. No les voy a decir cómo sigue la historia, pero creo que lo que plantea realmente es cómo uno a veces deja de ver a quien tiene al lado y por muchos temores propios uno deja de demostrarle al otro lo que significa en su vida. Y entonces puede llegar realmente a tener una vida que no es la que quería tener, a no tener, no poder vivir bien esa relación que tiene, porque por no decir que uno quiere al otro, por no demostrárselo, uno se pierde uno mismo y pierde también al otro. Es una película realmente muy interesante. Recordame el título. La protagonista que estuvo acá, que se llama Clotilde Curro, tuvo muchísimos premios internacionales por esta película y van a ver lo fresca, diferente y agradable que es. Recordame el título. Se llama A la sombra de las mujeres. ¿Hay extraterrestres? No. Me parece que extraterrestre, sí, por las estupideces que suele decir, es usted. Pero, muy bien, yo pusieron la foto, muy bien. Vámonos. Yo para ir al cine. Comienzo de espacio publicitario. En muy pocos días empieza el mayor acontecimiento cultural de Latinoamérica, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Agéndalo a partir del 21 de abril. La Feria del Libro te espera en el predio ferial La Rural. Además, acordate que podés recuperar el valor de tu entrada con los vales de descuento. Aprovechalos. Más información en www.el-medio-libro.org.ar. Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras. Con Telecentro Negocios, las comunicaciones de tu empresa están en nuestras manos. Te ofrecemos telecomunicaciones confiables, enlaces dedicados, redes de datos a medida, confidencialidad, seguridad, telefonía IP y video and media. Llama ahora al 3973-1111. Telecentro Negocios, División Empresas de Telecentro. Pero qué tarde, qué silencio. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, pero seguro, qué problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Cada jugada que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. 23:36 está nuestro compañero Leo Gallego, jugaron Boca River. Leo, buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Sí, noche de Copa Libertadores, con participación activa de equipos argentinos. En primer turno fue triunfo de Boca, le ganó a Racing en Avellaneda 1-0. Boca que cambió la cara con Guillermo Barros Schelotto, por lo menos consiguió algunos resultados que no se le estaban dando en este año con Arruebarrena, hay que ser justo en este año, porque con el Vasco ha ganado el campeonato y la Copa Argentina el año pasado, pero este año no le daban los resultados, cambió de técnico y Guillermo logró, y hoy logró un triunfo importante en la Copa Libertadores, 3 puntos muy valiosos que lo clasifican a Boca ya a una segunda instancia de la Copa Libertadores, y Racing, que tendrá que ir a definirlo a la altura de La Paz a Bolivia, para enfrentar a Bolívar la semana que viene y lograr el punto que lo lleve también a clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Fue un partido parejo, un partido sin grandes situaciones de gol, pero que aprovechó Boca con el gol de Lodeiro, y 3 puntos que necesitaba. Boca había empatado el partido en cancha de Boca frente a Racing y necesitaba lograr ganar como visitante, lo hizo nada más y nada menos que en cancha de Racing. Fue triunfo de Boca 1-0. Y luego River, que ya estamos en el último minuto de juego, ya en la agonía del partido. River que está cayendo 2-1 con San Pablo. River que igual no pone en peligro la clasificación, ni mucho menos, porque tiene que jugar el próximo jueves en el Monumental frente a Trujillanos, que ya quedó eliminado, que está último en el grupo. River incluso empatando ya se asegura lograr la clasificación y buscará ganar para pasar como primero. Está perdiendo 2-1, caía 2-0 hace unos minutos. Iván Alonso, el uruguayo que ingresó de cabeza, puso el 2-1, un partido peleado, un partido trabado, con el condimento aquí en que en San Pablo juega Caleri, Agustín Caleri, un ex Boca que convirtió los 2 goles, luego fue reemplazado Agustín Caleri, tuvo una trifulca también ahí con algunos jugadores de River, se fue expulsado Bancioni. River que cae 2-1, ya estamos en los últimos segundos del partido, va a terminar perdiendo River por lo que estamos observando, no creo que tenga tiempo para lograr el empate, pero River buscará ahora sí, el próximo jueves, la próxima semana, en el Estadio Monumental, lograr la clasificación. De esta manera, vamos a tener a Boca, vamos a tener a River, de no mediar nada extraño la próxima semana. Huracán, que también con un punto logra la clasificación. Hay que esperar a ver qué sucede con Rosario Central. Mañana es partido importante también en ese grupo. Y el que sí hoy está quedándose afuera de esta fase de la Copa Libertadores es San Lorenzo de Almagro, quien ayer perdió en México, tu San Lorenzo, que cayó sí frente al Toluca. Hoy necesitaba que Gremio, no ni siquiera empate, que necesitaba que Gremio pierda y esperar a la última semana. Pero Gremio está ganando en la altura de Quito 3-2. Ya también estamos en tiempo de descuento. Gremio no va a perder, que era lo que necesitaba sí San Lorenzo, que sí pierda Gremio. Era claro, ¿no? Si San Lorenzo no lograba ganar, iba a necesitar ayuda de tercero, ayuda de otros equipos. Pero no lo pudo hacer, uh-huh. Gremio no perdió. Y de esta manera, hoy San Lorenzo se queda afuera de la Copa Libertadores de América. Y en este momento pita el árbitro uruguayo en Brasil, en San Pablo. San Pablo le acaba de ganar a River 2-1, terminando esta jornada de Copa Libertadores de América. Cayó River, ganó Boca, perdió Racing y quedó eliminado San Lorenzo por este triunfo de Gremio en Ecuador. El panorama, el resumen de esta jornada de Copa Libertadores, Roberto. Gracias, Leo. Abrazo grande. Que descanses. Igualmente. Chau, chau. Sí, pero yo soy de San Lorenzo y todo, pero lo que nunca dije es que en realidad me gusta el vóley. De 21 a 24, Caballero Nocturno. Con Roberto Caballero. Por Del Plata. Ari de Galat, me había prometido algo, que sí, no me acuerdo qué era. Sigo con los casos de lavado de dinero, vinculaciones con Panamá y grandes bancos en Argentina, y algo que todavía no surgió, que puede derivar en más argentinos vinculados a los Panamá Papers. ¿Cómo empieza esto? Hubo una decisión de Mauricio Macri, y que la ejecutó el nuevo titular de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici, de no seguir investigando a un ex juez, que se llama el juez José Luis Monti. Por ahí alguna vez te lo cruzaste en alguna causa, pues entre otras frenó causas causas vinculadas a Papel Prensa, al grupo Techint, sí, etcétera, sí, en la cual el juez Monti está investigado por enriquecimiento ilícito porque le aparecieron cuentas en paraísos fiscales, en Suiza y en Luxemburgo, por $1.5 millones una y en otra que hacía depósitos de $70,000 y $72,000. Esto es la punta del ovillo, Roberto, de esta investigación. ¿Qué tiene que ver esto? Monti es una derivación de la causa BNP Paribas. BNP Paribas es una de las causas más importantes por lavado de dinero de Argentina. Es una causa que sigue abierta, es una causa que involucra incluso a muchos exfuncionarios, varios de ellos del Poder Judicial, como el juez Monti, y que tiene vinculaciones con Panamá. Y esto creo que es lo más importante. ¿Por qué tiene vinculaciones con Panamá? Bueno, en esta causa se hizo el 28 de septiembre del 2007 un allanamiento a la oficina clandestina que tenía el BNP Paribas acá en el edificio de Leandro Alén, 855, piso 27. Ahí secuestraron un montón de documentación y dentro de esa documentación apareció una carpeta que dice Sociedades Disponibles Panamá 2006, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacía el BNP Paribas? Le ofrecía a sus clientes, ¿sí?, una forma de sacar el dinero del país, dinero que ellos no podían justificar, ¿sí?, y ocultarlo en distintos paraísos fiscales, en cuentas que creaban empresas fantasmas radicadas en esos mismos paraísos fiscales, ¿entiendes? O sea, para lo que se arman las sociedades y... Exactamente. Arman una empresa. En Panamá, esa empresa tiene una cuenta bancaria, sí, transfieren ese dinero que es ilegal a esa cuenta bancaria y después en una subcuenta le aparece al beneficiario real, como por ejemplo este ex juez Monti. ¿Qué pasa en esta causa de BNP Paribas? Y por eso lo ligo con lo que está pasando ahora en los Panama Papers. Está vinculado a Panamá porque uno de los tantos paraísos fiscales que usaba el BNP Paribas para esto era Panamá. Y aún más, según la investigación, y esto es el pedido de procesamiento que hacen los fiscales Azaro, Gonela y Azolín en octubre del año pasado, ¿sí?, hay una empresa en particular que se llama Lipsel Finance S.A., o Lipsel Finance S.A., ¿sí?, que era por donde pasaban la mayoría de las transacciones con Panamá. Yo fui a ver quién figura en el directorio de esa empresa, sí, que es una empresa creada en 1982 y disuelta en el 2013, y figura nada más y nada menos que Jürgen Mossack. Jürgen Mossack es el socio del estudio Mossack Fonseca, que es al cual le filtraron todos los documentos que dieron origen a los Panama Papers. Bien. ¿A qué voy con esto? A ver. Para contarte el cuentito en una frase. El hombre que Mauricio Macri puso a controlar el lavado de dinero fue para atrás en una investigación por lavado de dinero que tiene derivaciones justamente con Panamá, con los Panama Papers y con el mismo estudio del cual se filtraron todas estas informaciones. Gracias, Ari. Comienzo de espacio publicitario. Dos gardenias para... Canta en Buenos Aires Diego El Cigala. Vuelve el maestro con su nuevo show Íntimo, una noche inolvidable con Diego El Cigala. Sábado 16 de abril y a pedido del público, nueva función domingo 17. Entradas en venta en el Teatro Coliseo o por sistema Ticketek. Marcelo Ney y Silvio Bayocco están en Del Plata. Sí, le hablo desde Mar del Plata. Señor, ese programa es de Frank Sinatra. Entonces, por favor, pongan música de Frank Sinatra. Yo soy fanático de Frank Sinatra y me gusta escuchar Frank Sinatra. Todas las canciones de Frank Sinatra. No pongan folclore ni pongan otro tipo de música. Yo soy fanático de Frank Sinatra y me gusta escuchar Frank Sinatra. En Es Tiempo de Show, Frank Sinatra. Show, después de Dolina, en Del Plata. En Gente, Ileana Calabrón exclusiva. Si Rossi va preso, me haría mal por mis hijos. Después de la declaración indagatoria de su ex y del video contando fajos de dólares en la financiera SGI, la actriz abre su corazón. A Fabián le dejé pasar una infidelidad. Ya no pongo más las manos en el fuego por él. Además, la verdadera vida de Fariña, el arrepentido. Karina Jelinek, nunca tuve miedo de quedar implicada. La historia oculta de Lázaro Báez y el casamiento de Guillermo Coppola. Gente. Rosalén, la cantautora que cautivó España, llega a la Argentina para presentar ¿Quién me ha visto?, su nuevo álbum. 23 de abril en el ND Teatro. Entradas a la venta por PlateaNet. Y aparece Rosalén, es Sony Music. Fin de espacio publicitario. Disculpen, mañana vamos a seguir pasando mensajes, tenemos millones de mensajes que han llegado hoy, así que disculpen, pero se nos han atorado un poco las máquinas. Don Diego Colombres. Se atoraron. Se atoraron las máquinas. Bueno, bienvenido a la Tony, entonces. Sí. Federico Sturzenegger, ¿lo tiene? ¿Pero cómo lo es el titular del Banco Central de la República Argentina. El mega presidente. Sí, exactamente. Procesado justamente por el megacanje. No pasa una buena semana el hombre. Primero, hoy fue denunciado penalmente por los diputados del Frente para la Victoria por el tema del dólar a futuro. La denuncia cayó ante el juez Sergio Torres. Lo están adjudicando defraudación y administración pública, defraudación por administración pública y abuso de autoridad. ¿Qué es lo que están planteando? Bueno, concretamente la modificación de las condiciones en los contratos de dólar a futuro y le imputan responsabilidad como funcionario. Pero además está pasando una mala semana porque tiene una fuerte interna con el presidente del Banco Nación, Carlos Melconian. Además de las diferencias políticas, uno es un ultraliberal, el otro es un poquito menos. Mega ultraliberal. Un poquito menos, pero poquito nomás, Hay cuestiones personales y espacios políticos. Sí. El Banco Nación fue el único banco que no apoyó el lanzamiento del plan hipotecario que hizo con gran pompa la semana pasada Sturzenegger. A eso se sumaron las críticas de los sectores involucrados, fundamentalmente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, que es uno de los participantes de ese negocio. Bueno, dicen que Sturzenegger llamó nervioso a uno de sus integrantes y lo recriminó por críticas públicas que hizo este dirigente empresario. Además, trascendió hoy que el propio Melconian está elaborando un nuevo plan hipotecario. Porque claro, el problema de las UBIs, que es la unidad por la cual se van a ajustar las cuotas hipotecarias, se indexan. Y se indexa por un mecanismo que la gente todavía no termina de comprender, porque es demasiado técnico y se está utilizando del modelo chileno de hipotecas. El de Melconian no sería indexable. Claro, hay que ver si ve la luz pública, porque obviamente el gobierno no puede permitir que aparezcan dos planes distintos. Sería un escándalo, sería realmente un papelón político. Así que esa disputa, esa discusión política interna está prometiendo nuevos capítulos en una definitivamente mala semana para Federico Sturzenegger. Gracias, Colombre. Pablo Caruso. Dos muy breves, Roberto. La primera, Fariña fue excarcelado por decisión del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata en el marco de la causa por la que estaba con prisión preventiva, que tiene que ver con evasión fiscal. Pero recordemos que Fariña también estaba procesado por el juez federal Casanelo por lavado de activos, considerado por el magistrado como una pieza clave en la investigación vinculada con la presunta ruta del dinero K. A mi modesto entender, una manera de levantarle un poquito el precio a la declaración de Fariña de los otros días, pero es solo una interpretación. Por otro lado, Mauricio Macri publicó en redes sociales: hoy le acepté la renuncia a Norberto Yarvide. Le dio la razón, o siguió el consejo del ministro de Justicia Garabano. Es muy curioso, si pueden, léanlo, es toda una pieza de la política actual y de la manera de hacer política del gobierno de Macri. Dice: lo hago con doble sensación. Por un lado, nos sacamos de encima a este tipo que no va a poder fallar más y tanto que cuanto. Y por otro lado, la verdad, la sensación de, o las ganas de que vaya a juicio, enjuiciarlo por todas las cosas que ha hecho, entre otras cosas, causa del propio Mauricio Macri. Pero bueno, prima el hecho de que se retire, que no entorpezca más la vida política de la Argentina. Lo cierto es que le garantizan no juicio político y, por otro lado, una buena jubilación. Les recomiendo leer respecto de este tema los comentarios que hay en la página de Facebook de Mauricio Macri sobre la decisión de no proceder con juicio político contra Yerbide, de sus propios votantes, muy graciosos. Si fueran ciertos, muy graciosos. Bueno, esto va a generar un cortocircuito con Carrió, seguramente, ¿no? Que planteaba que esto era una impunidad. Y pidió públicamente que se lo someta al juicio político, ¿no? La semana pasada. Otro frente que se le va abriendo a Mauricio Macri, ¿no? Digo, comentaba lo de Sturzenegger, es un frente abierto ahí en los bancos, en el Banco Central, Banco Nación. Sí, concretamente el frente judicial y su relación con la justicia federal, ya hablaremos un poquito más en detalle de la reforma que se ha presentado, es todo un asunto y ahí hay operadores y antioperadores jugando muy fuerte, pero lo dejamos para otro momento. Nora Lafón. Bueno, quería hacerles una recomendación porque quedan dos funciones para ver en la avenida, una mañana y otra el sábado. Di un espectáculo que me pareció maravilloso, la ópera Fausto, que como ustedes saben tiene música alguno y está basada en la obra de Goethe sobre este doctor Fausto que le vende el alma al diablo. Es una apuesta de Pablo Maritano excepcional. Aprovecha la música de Gounod, que es divertida, que no solo es dramática, que es tan diversa, para hacer una apuesta de un cuidado y una cosa con grandes intérpretes. Al que quiero destacar es Hernán Iturralde, que hace un Mefistófeles que uno se quiere llevar a su casa, realmente. Espléndido. Si los que pueden y les gusta la ópera, no se pierdan. Creo que va a ser una apuesta histórica y que va a ser una de las cosas mejores de lo que habrá este año. Gracias, Nora. Aprovecho para mandar un gran abrazo a Carlitos Barragán, a Edgardo Moca, que hoy estuvimos allí marchando desde el Parque Centenario hasta Retiro. Grandes amigazos, ¿no? Estaban recién escuchando el programa. Increíble cómo la gente los quiere, los adora, a Moca, a Barragán. Los adora toda la gente que participó allí en la marcha. Bueno, si quieren sacar la foto con ellos, pegar un abrazo. Grandes personas, además de grandes profesionales. 23:53, vamos para allá. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Buenas noches, Alberto. Bueno. Muy buenas noches, viejo. Me presento, Adalberto Flores es mi nombre y es un gusto estar en esta audición de Caballero Nocturno. Hoy, con un homenaje, se nos fue el maestro, compositor, pianista Mariano More a los 98 años. Mariano More es parte vital del cancionero popular. Sus familiares dicen que a las 4:30 de esta madrugada nos dejaba, pero también nos dejaba tangos increíbles. Lo que estamos escuchando es Taquito Militar, como él solo la podía tocar. Mira, escucha. Si digo Mariano More, digo Grisel. Si digo Mariano More, digo uno, en sociedades, junto con Discépolo, con Contursi. Y hoy, queridos amigos, traigo un tango que a mí me encanta. En sociedad, con Discépolo, en el año 1946 compone el tango Sin Palabras. En ese mismo, ¿te gusta, Nora? Muchísimo. En ese mismo año, muy lindo, en ese mismo año, vos fijate, querida amiga, en el año 1946 lograba Aníbal Troilo y el Tano Marino. También lo graba Rodolfo Biaggi con Saavedra. Y otros dúos más adelante. Pero el que traigo hoy es la interpretación de Pichuco con el Tano. Marianito More nos dejó este tango. Sin Palabras, en Radio del Plata. Y que lo que salió de la inspiración de este maestro conmueva sus corazones. ¡Dale, pibe! Bueno, canción que nos uniera y hoy sé que es cruel, brutal, quizá el castigo que te doy. Sin palabras me facultaba irte donde quiera que le escuche tu traición. La noche más absurda y que más triste, cuando esté viendo o cuando no es ilusión. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin. Si hay santos que pueden perseguir a mí. Si estas notas que nacieron por tu amor al final son un cirinio que abre herida de una historia, con tu cirinio son memoria. Cuando heridos y dolor se alzará cada vez que oigas esta canción. Estas notas que nacieron por tu amor, al final son un silicio que abre vida de una